Hola, buenas tardes, amigos y amigas. Muchas gracias por la invitación a compartir este rato en la asociación INENI, donde por parte de la directiva de la asociación se me ha pedido que viniera aquí para compartir con relación unas preguntas que además habéis tenido el detalle de tener ya incluso aquí impresa y perfectamente ordenadas y redactadas. Así que sin más, si os parece, empezamos por la primera. Son 11, así que intentaré que cada una de ellas no sobrepase en ningún caso más de los 10 minutos, a ver si de esa forma, en menos de una hora y media, dos horas, hemos desarrollado este encuentro, con independencia de que después alguna cosa que queráis plantear, pues podamos también profundizar en ella, con independencia de que no estén en la relación de preguntas. Bien, no tenemos ninguna prisa. No hay prisa ninguna, ¿no? Magnífico, Gloria. Han pasado más de 3 años del 21 de diciembre del 2012. ¿Puedes hacernos una breve valoración de cómo ha evolucionado consciencialmente la Madre Tierra y la humanidad desde entonces? En tus charlas compartías que la Tierra había pasado a cuarta dimensión y que los seres humanos podíamos hacer lo mismo, que a lo sumo nos quedaban 2 o 3 reencarnaciones que comenzaríamos a destensar el ADN y a ser más útiles y longevos. ¿Todo esto sigue vigente? Pues efectivamente, estamos en el arranque de abril del 2016, con lo que se han cumplido ya 3 años del famoso 21 de diciembre del 2012, del solsticio de invierno aquel. Y no solamente de eso, sino que también se han cumplido ya 3 años de lo que yo denominaba el arranque de la primavera consciencial. Recuerdo que en aquella época compartía que no se trataba en sentido estricto de un día, del 21 de diciembre del 2012, sino que eso habría un periodo, un proceso, que iba a ser de unos 90 días aproximadamente y que discurría desde el 21 de diciembre del 2012 al equinoccio de primavera 20, 21, 22 de marzo del año 2013. Y ahora precisamente se acaba de cumplir 3 años de todo aquello. En aquel momento lo que vivimos como seres humanos integrados en la Madre Tierra fue un momento álgido en el proceso conciencial de la Madre Tierra. Explicado en lo que se denomina resonancia Schumann, fue el momento en el que la Madre Tierra dio un salto desde el punto de vista de su frecuencia vibracional. Un salto que también lo podemos dar los seres humanos, todos lo estamos dando de hecho permanentemente, en cuanto que nuestro estado de conciencia va evolucionando por la vía de las experiencias, el vuestro y el mío, constantemente. En algunos casos la evolución es más tranquila, más sosegada, más lenta. En otros casos la evolución es más trepidante, más veloz. Pero con nuestro estado de conciencia, nuestra forma de ver la vida propia, la vida de los demás, el mundo, las cosas, la muerte, la divinidad, eso que es la concepción, la visión, el estado de conciencia que tenemos, eso va evolucionando. Insisto, con más rapidez o menos rapidez. Y hay un momento en esa evolución, como si fuera gotas de agua que van cayendo en un vaso, y hay un momento concreto en el que hay una gota que plaza, ya desparrama el vaso. Eso es lo que coloquialmente denominamos despertar, lo que coloquialmente denominamos nacer de nuevo en términos de Cristo Jesús, lo que denominamos iluminación en corrientes orientales, y lo que vivió la Madre Tierra precisamente en ese momento fue esa gota de agua. En su evolución conciencial hay un antes y un después en ese periodo que va del 21 de diciembre del 2015, del 2012 al 20, 22 de marzo del año 2013. La Madre Tierra, en clave de la resonancia Schumann, dio un salto en su frecuencia vibracional. Ese salto en su frecuencia vibracional es importante para todos los que existimos y somos dentro de la Madre Tierra, es decir, todos los que estamos encarnados en seres humanos. Para explicarlo de una forma muy coloquial, la Madre Tierra, con su frecuencia vibracional, marca el margen de maniobra que tenemos las formas de vida que hay en la Madre Tierra de, a nuestra vez, tener una frecuencia vibracional determinada. Me explico, si la Madre Tierra tiene, por ejemplo, una frecuencia vibracional de 10, permitidme que ponga ese número porque suele ser más emblemático, pues las formas de vida que hay en la Madre Tierra, pongamos que pueden estar entre el 7 y el 13, 3 por arriba o 3 por debajo, pero no pueden salirse de un determinado margen que está establecido por la frecuencia vibracional de la humanidad, porque es el contenedor de las formas de vida que en él hay. De la misma forma que nosotros en nuestro cuerpo, según la frecuencia vibracional de nuestro estado de conciencia, puede haber células que tienen frecuencias vibracionales distintas, pero dentro del margen de maniobra que permite la frecuencia vibracional de nosotros mismos. No puede haber células que tengan una frecuencia vibracional ni muy alta fuera del margen que le posibilitamos por nuestra frecuencia vibracional, ni muy densas por debajo del margen que le posibilita nuestra frecuencia vibracional. Con esto quiero decir que cuando la Madre Tierra elevó su frecuencia vibracional, por un lado estrechó el margen por abajo, pero por otro lado lo amplió por arriba. En lo que a los procesos concienciales de los que estamos en la Madre Tierra supone y representa, y para la humanidad en particular, lo que hizo fue posibilitar un margen de maniobra más amplio en cuanto a la evolución conciencial de los seres humanos. Es como si en ese momento los seres humanos tuviéramos una mayor libertad, tuviéramos menos peso a hablar de nuestra propia evolución en conciencia. La evolución en conciencia, por supuesto, dependía y sigue dependiendo de nosotros. Pero es como si el medio ambiente frecuencial, vibracional, consciencial, delimitado por la Madre Tierra, hubiera sido a partir de ese momento más factible, más grato para nosotros. Recordar que hay personas que ese proceso lo describieron como una especie de cambio de los electromagnetismos, de los polos de la humanidad, y de una menor gravitación, menor fuerza gravitacional de la humanidad. Hay que tener en cuenta que todos los fenómenos físicos tienen su origen, su causa, su porqué y su porqué y para qué en fenómenos que son internos, que son interiores. Pues bien, lo que se definía como una menor presión gravitatoria es precisamente esto. No es que en un momento determinado nuestros móviles y las mesas fueran a levitar como consecuencia de una menor gravitación. No, no es eso. De lo que se trata es, en clave de lo que comentaba anteriormente, que nosotros en nuestro proceso conciencial y evolutivo íbamos a estar como menos presionados, como menos hundidos, como menos recogidos en nuestro yo físico, mental y emocional, y con una posibilidad de lo que San Juan de la Cruz denominaba el subido sentir de la divinal esencia, una mayor posibilidad de que lo que somos realmente emergiera como consecuencia de que el medio ambiente ya no era tan pesado, ya no era tan denso como ha venido siendo. Eso es lo que ha posibilitado para los seres humanos, y en ese proceso estamos. También recuerdo perfectamente que compartí en aquellos momentos que esto no iba a ser además una puerta que se abriera y que después se cerrara, que no, que esto ya era definitivo, con independencia de que ahora la humanidad, los seres humanos, fuéramos a vivirlo cada uno a su ritmo, faltaría más, hay libre albedrío. Pero no es que entre el 21 de diciembre del 2012 y el 20 de marzo del 2013 se abriera una puerta y el que el 25 de marzo no hubiera pasado por la puerta se le cierra. No, no es eso. La Madre Tierra ha evolucionado vibracionalmente en su proceso conciencial evolutivo, es un ser vivo al igual que cualquiera de nosotros, y a partir de ahí su proceso conciencial evolutivo, su nueva frecuencia vibracional posibilita ese mayor margen de maniobra que a partir de este momento, a partir de ese momento, ya está abierto para la humanidad. Y yo hablaba para expresarme también coloquialmente de oleadas. Es decir, que los seres humanos nos íbamos incorporando a ese nuevo margen vibracional que nos da la Madre Tierra como una especie de oleadas, porque los procesos, siendo personales, son también colectivos. Entonces no se trataba tanto de cada uno por su cuenta, sino que es como yo me imaginaba, viéndolo en meditación, como llegan las olas a la orilla. No llega una olita, llega una ola que en todo el horizonte de la orilla llega prácticamente a la vez, ¿no? Pero después de esa ola viene otra ola, y después viene otra ola, y después viene otra ola, ¿no? Yo lo que siento es que desde ese momento, desde la primavera consciencial del año 2013, esto se está produciendo así. Y los seres humanos que van llegando a la orilla, los seres humanos que van viviendo ese proceso, se caracterizan más o menos por lo mismo, ¿no? Se caracterizan por lo que, vuelvo a utilizar el término de Cristo Jesús, es nacer de nuevo. ¿Y nacer de nuevo qué es? Recuerdo que en aquella época intentaba reflejarlo con un ejemplo. Hablábamos de que en todo ese proceso había 3 días de arranque que eran un proceso de estar muy con uno mismo, lo que algunas personas confundieron con que el sol se iba a esconder. No es que el sol se fuera a esconder, no es que tú ibas a vivir 3 días no de oscuridad en el sentido de que no hubiera haber luz en tu entorno, sino que iban a ser días de mucho recogimiento, de mucho encuentro contigo mismo. Esos fueron los días directamente relacionados con el 21 de diciembre. Pero eso a su vez se puede vivir en cualquier momento. Ese fue el primer momento, pero se puede vivir en cualquier momento. Y ese recogimiento interior, la metáfora que utilizamos muchos, fue la de la polilla que se convierte en mariposa. Esa polilla que se mete en su crisálida y dentro, en el interior de su crisálida, vive un proceso que en el caso de la polilla es biológico, en el caso nuestro es conciencial, vive un proceso de transmutación. Y de la crisálida sale convertida en mariposa. ¿Qué significa salir convertida en mariposa? Yo a su vez recuerdo que compartía, cuando si ponemos aquí en esta habitación a esa polilla y esa polilla se mete en su crisálida, cuando la polilla salga de la crisálida convertida en mariposa, la habitación, vamos a suponer que hubiera sido esta habitación, la habitación es la misma. No hay ninguna diferencia. La habitación sigue teniendo las mismas paredes, la misma altura, la misma anchura, el mismo mobiliario. Todo en la habitación es igual. Sin embargo, para el ser que ha vivido esa experiencia de transformación, todo es distinto. Todo es igual, pero todo es distinto. Desde el punto de vista biológico-físico, en el ejemplo de la mariposa y de la polilla, se entiende muy bien. ¿Cómo va a ser lo mismo ese mundo, aunque sea la misma habitación, para una polilla que para una mariposa que ahora puede volar, ese gusano que antes era un gusano y que ahora se ha convertido en mariposa y que ahora puede volar libremente a lo largo de la habitación? La habitación es la misma, pero su vida se ha transformado radicalmente, su perspectiva, su visión de las cosas, de gusano a mariposa, se ha transformado radicalmente. Bueno, por lo mismo ocurre con los seres humanos que desde entonces estamos o están viviendo ese proceso, que el mundo es el mismo, pero es distinto, porque las cosas se perciben de una manera distinta. Es lo que le ocurre a tanta gente que ante la cantidad de convulsiones, de crisis, de cosas extrañas, entre comillas, que suceden, de conflicto, etc., tú encuentras a personas que están muy tranquilas. Y esas personas no es que no tengan alma, todo lo contrario, tienen un alma vibracionalmente muy activa, pero tienen una comprensión de lo que está ocurriendo en clave de amor, tienen una comprensión también en clave de sabiduría distinta de la persona que anda pillada todavía en el lío de que si lo físico, lo material, el sota, caballo y el rey de todos los días, y esas circunstancias le están afectando mucho emocionalmente, le están afectando mucho mentalmente, y están viviendo todo esto con mucho desasosiego. Los textos antiguos de todas las religiones nos han hablado de lo mismo, de que el proceso de transformación de la humanidad para el surgimiento de la nueva humanidad, desde el punto de vista del entorno, iban a ser momentos de mucha convulsión. Y la gran pregunta siempre ha sido la misma. Bueno, ¿cómo en momentos precisamente de convulsión es cuando se produce el nacimiento de la nueva humanidad en la nueva Tierra? Parecería inicialmente todo lo contrario, ¿no? Que fuera en momentos de tranquilidad, de paz, de sosiego, cuando nazca la nueva humanidad. Pues no. Todas las corrientes espirituales han insistido en lo mismo. Si nos vamos, por ejemplo, en la corriente cristiana, a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, cuando le preguntan los discípulos a Jesús cómo será el final de los días, él narra lo que es esos momentos previos de surgimiento de la nueva humanidad, la nueva tierra. Y él habla de los tiempos de la desolación, la gran tribulación y el triunfo del anticristo. Y describe hablando de que en la madre tierra la humanidad vivirá circunstancias que nunca antes había conocido. Que sí, que seguirá habiendo hambre, que seguirá habiendo guerra, que seguirá habiendo dolor, pero en un contexto impensable. Tal será su magnitud y su envergadura que nunca hasta entonces la humanidad habrá conocido algo igual. Bueno, ¿y cómo es posible que de ahí surja algo tan distinto y tan nuevo como la nueva humanidad en la nueva Tierra? Pues como consecuencia de que eso va a ir acompañado de un proceso conciencial y evolutivo de muchos seres humanos que hacen que, aunque la realidad sea convulsa, ellos empiezan a comprender todo. Y, por ejemplo, empezamos a comprender que esa convulsión no es sino la forma. A mí me gusta hablar de un huracán, para poner como ejemplo, de un huracán que vaya adquiriendo mucha fuerza y como consecuencia de esa mucha fuerza haya cada vez más gente que se da cuenta. Que se da cuenta, por ejemplo, de la manipulación que hay en la matriz, la manipulación que tiene la humanidad y que su vida, a partir de darse cuenta de determinadas cosas que están creando gente que está interesada por su proceso conciencial evolutivo, lo digo desde el mayor amor, pero que están interesadas en que tú no evoluciones, porque ellos están en clave de dominio, están en clave de poder, están en clave de control, y por tanto no quieren que dejemos de ser su rebaño, que dejemos de ser la manada dócil que está bajo su dirección. Ellos hacen lo posible para que ese despertar no se produzca. Y ellos entienden que mediante la inseguridad, el miedo, el descontrol, el desconcierto, es la forma de tener atenazado al ser humano. Pero a su vez, en paralelo, cuanto más acontecimientos originan de crisis, de conflicto, de dolor, más gente se está dando cuenta de cosas que a lo mejor en una situación, a lo mejor no seguro, en una situación más sosegada, le costaría mucho más trabajo darse cuenta. Me gusta poner el ejemplo científico de la rana en agua caliente. Si tú una rana tienes agua hirviendo y la tiras a la rana ¡chum!, salta. En cuanto que cae el agua hirviendo, ¡chum!, da un respingo y sale de la cacerola, sale de la olla. En cambio, si la rana tú la tienes en agua templadita, está bien, y la vas calentando el agua poco a poco, poco a poco, poco a poco, la rana no se da cuenta. La rana termina hervida dentro de la cacerola sin darse cuenta de la elevación de la temperatura que está adquiriendo. Bueno, pues podríamos decir así, utilizando este símil, que los seres humanos, debido a la convulsión que se está viviendo creciente, es como la rana que se da cuenta que el agua se está calentando. No se queda ahí adormecida en ese calor cada vez mayor hasta terminar muerta, conciencialmente hablando, sino que no estamos dando cuenta. Por tanto, todo aquello que compartimos en aquel momento sigue dándose, se sigue produciendo. La madre tierra está ya en un escenario conciencial, vibracional, absolutamente distinto. La humanidad, a través de como tandas de olas, cada vez más gente también se empieza a dar cuenta de qué va esto realmente, empiezan a contemplar el mundo en una perspectiva, en una clave distinta, en clave de amor, en clave de compasión, en clave de amor incluso para los que están provocando ese desasosiego, porque en su proceso conciencial evolutivo no dan para otra cosa, y a partir de ahí, aquí estamos, aquí estamos. Hablaba aquí de, nos quedaban dos o tres encarnaciones, hablaba la pregunta. Yo sigo sintiéndola así. Es decir, que en el nuevo escenario conciencial, la Tierra, una vez que ha dado esa especie de brinco, ese nuevo escenario, sigue aumentando su frecuencia vibracional, y habrá un momento determinado en el que, siguiendo con el símil que antes hablaba de que la Tierra hubiera llegado a 10 y no permitiera formas de vida que estuvieran por una frecuencia vibracional menor de 7 ni mayor de 13, bien, pues yo lo que entiendo es que la Madre Tierra va a llegar a una vibración, pongamos por caso, de 13, o pongamos por caso, para hacer más fácil los cálculos, de 15, y que una vez que llegue a una frecuencia vibracional de 15, la humanidad o cualquier otra forma de vida tendrá que vibrar entre 10 y 15, o entre 10 y 20, si ya tiene 15, entre 10 y 20. Eso, en términos prácticos, a su vez, ¿qué implica? Que aquellos seres humanos, mejor dicho, aquellos conductores encarnados en coches, que son seres humanos, que por su proceso conciencial evolutivo, cuando la Madre Tierra esté ya marcando, por ejemplo, ese intervalo que acabo de comentar, que permite una encarnación que no puede ser inferior de 10, y ellos, sin embargo, en su frecuencia vibracional sigan vibrando en nivel 7, en nivel 8, en nivel 6, en nivel 9, será muy sencillo. No podrán volver a encarnar en la Madre Tierra. Lo cual no significa que no puedan volver a encarnar en otros muchos mundos, en otros muchos planos, que tienen una frecuencia vibracional acorde a lo que es su frecuencia vibracional, pero no en la Madre Tierra, porque la Madre Tierra también tiene su libre albedrío y su derecho a evolucionar. Y en la medida en la que evoluciona, el margen de frecuencia vibracional no permite que estés por debajo de una determinada frecuencia vibracional. A eso se refería en ese pasaje del Evangelio de Mateo, Mateo 24, a eso se refería Cristo Jesús, cuando al hablar del surgimiento de la nueva humanidad, de los momentos previos a la parusía, a la presencia, a esa emergencia crística, a esa salida crística en el contexto de la humanidad, él decía, dos estarán y uno seguirá estando y otro no está. Dos estarán en la cama y uno seguirá estando y otro no estará. Dos estarán en la azotea y uno seguirá estando y otro no estará. Dos estarán en el campo, uno seguirá estando y otro no estará. ¿Esto qué significa? ¿Qué pasa? ¿Que desaparecen? ¿Que se diluyen? No, el tema es más simple, simple y llanamente, que cuando transiten en su nueva encarnación, uno, el que sigue en la cama, entre comillas, el que sigue en el campo, el que sigue en la azotea, podrá seguir encarnando en la Madre Tierra, porque por su frecuencia vibracional está en un estadio evolutivo que encaja en el proceso conciencial de la Madre Tierra, en la frecuencia vibracional de la Madre Tierra. Y aquel que no lo esté, pues no pasa nada. No estará en la azotea, no estará en la cama, no estará en el campo, puesto que no podrá volverse a encarnar en la Madre Tierra, pero hay muchos mundos donde encarnarse. Y es así como está descrito en tantas corrientes espirituales. Y lo que tenemos que ser conscientes es, ya para terminar, es que estos momentos, que efectivamente son momentos de lo que en clave escatológica se ha denominado el final de los tiempos, que es en lo que estamos, no es el final del mundo, no es eso, es el final de un ciclo evolutivo de la humanidad, previo al surgimiento de la nueva humanidad. Estos tiempos están ya aquí, no son tiempos ni mucho menos que nos estemos inventando mentalmente, están ya aquí. Hoy, cuando se revisan profecías, textos antiguos, podemos contemplar que efectivamente se están dando esas circunstancias anunciadas desde hace mucho tiempo, Y claro, la gran pregunta es cuándo exactamente se producirá el surgimiento de esa nueva tierra, de esa nueva humanidad, perdón, en la nueva tierra. También lo decía Cristo Jesús en ese mismo capítulo 24 de Mateo: no sabéis ni el día ni la hora. Y si no lo sabe Jesús, no lo voy a saber yo. Bueno, evidentemente, yo tampoco lo sé. Yo lo que sí intuyo es que no es inmediato. Hay otra gente que sí, que intuye que esto es un tema de 10, 15, 20, 25 años. Yo intuyo que no. Yo intuyo que esto le queda todavía más tiempo, precisamente por amor. Es decir, precisamente para que de esa manera menos ranas se queden adormecidas en el agua caliente. Es decir, se trata de que esto adquiera una tensión tal que mucha gente, no unos cuantos, sino mucha gente se dé cuenta. Se dé cuenta de que el mundo físico mental, el mundo físico y material da de sí lo que da de sí, que se dé cuenta que en este mundo todavía hay unos cuantos, una minoría que está gobernando el mundo y dirigiendo el mundo desde hace mucho tiempo, que han establecido una escala de valores y una visión del mundo que no tiene que ver nada con lo real, pero eso tienes que verlo tú. Eso no vale con que alguien te lo diga, eso tú o lo ves o no lo ves. Es más, si tú no lo ves, incluso si alguien te habla de esto, te pueden parecer auténticas locuras, cosa que yo entiendo de corazón, no que pueda parecer auténtica locura, tienes que verlo. Y para que cada vez más gente lo vea, este proceso no es de aquí para mañana, sino es un proceso que viene de largo y que todavía le queda un trecho. En torno al año 2012, al solsticio de invierno, yo hablaba de dos o tres encarnaciones, y lo sigo manteniendo. Yo creo que dentro de los seres humanos habrá seres humanos que están encarnados actualmente. Algunos no encarnarán ya nada más que una vez antes de que se produzca ese proceso. Habrá que encarnen dos e incluso puede ser que encarnen tres. Tiempo exacto no lo sé, pero la mayoría de las corrientes espirituales, cuando intentan llevar sus profecías a clave temporal de las que utilizamos actualmente, mayoritariamente nos situamos muy avanzado en el siglo XXII. Muy avanzado en el siglo XXII. Y a partir de lo que se trata es de estar en el aquí ahora, no empezar a darle vuelta al coco de cuántas encarnaciones me quedan, sino tú sitúate en el aquí ahora, no empieces a pensar en el 2022, sino que piensa en el 2016, que en el año en el que estamos, y a partir de ahí vive la vida conforme a lo que tu corazón te indica, conforme a lo que tu conciencia te va señalando, y vívelo con coherencia. Y eso sí, procura no dejarte enganchar por el huracán. Yo hablo del centro del huracán, sitúate en el centro del huracán, es donde el huracán, las temperaturas son cálidas, el cielo es azul y no hay viento, curiosamente, en el centro del huracán. Vete al centro del tsunami, sitúate en el centro del tsunami. Y yo vivo, sé que muchos de vosotras y de vosotros y de las personas que siguen el vídeo que estáis grabando también, lo estamos comprobando, que cada vez hay más gente que se va situando en el centro del huracán. Eso despierta una cierta curiosidad por el entorno. Bueno, ¿tú cómo puedes estar tan tranquilo? Oye, ¿qué te está pasando esto? Porque no dejan de pasarte cosas, tú estás en este mundo, claro, no estás fuera de este mundo. Pero sin embargo todo se contempla de una forma más equilibrada, de una forma más armónica y en definitiva en paz y en armonía. Vamos por la segunda. En un programa de Recuerda TV se habló que los seres queridos se pueden reencarnar en mascotas para acompañar a los suyos. ¿Puedes decirnos algo más al respecto? Bueno, antes que nada, lo que puedo afirmar con rotundidad desde el corazón es que es verdad. Es decir, que por muy extraño que parezca, estamos viviendo en nuestra, como conductores encarnados en el plano humano, estamos viviendo con otros conductores encarnados en el plano humano. Vosotros y yo somos conductores encarnados en el plano humano. Y entre los conductores encarnados en el plano humano, hay algunos conductores que tienen entre sí, o pueden tener entre sí, unos pactos de amor entre almas, que no solamente son de una vida física, sino que se vienen produciendo desde distintas, desde varias, desde diversas vidas físicas, más o menos numerosas. Eso suele pasar en relaciones sistémicos familiares, suele pasar entre padres e hijos, suele pasar entre parejas, suele pasar entre hermanos, entre íntimos amigos. Ahí hay un algo, y ese algo deriva ni más ni menos de que desde el plano de luz tú tomas acuerdos para encarnar, no ya conjuntamente desde el punto de vista de a la vez, no se trata de que encarne a la vez, en cuanto que un padre y un hijo no encarnan a la vez, hay una distancia en años, pero sí encarnar para coincidir en esta encarnación y en esa coincidencia desempeñar roles que contribuyan a la evolución en conciencia de los que han llevado a cabo ese acuerdo de amor. Esto tiene plasmaciones desde muy gratas para la mente a muy ingratas para la mente. muy grato para la mente es tener al lado una persona que, por ejemplo, como padre, como madre, como hermano, como amigo, como pareja, te sirva de punto de apoyo, te dé abrazos, te dé ánimo. Eso a la mente, claro, lo valora muy positivamente. Pero también forman parte, o pueden formar parte de los pactos de amor, personas que la forma de colaborar contigo a tu evolución conciencial sea un golpe en la mesa. Lo he compartido en muchísimas charlas. Esa madre que ve cómo su hijo de 2 años, de 5 años, de 15 años, de 20 años desencarna. Ese tremendo dolor, ¿no?, que provoca la muerte de un hijo. Bueno, pues en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos eso tiene como consecuencia un pacto de amor que se forja en el otro plano. Y que el conductor que ha encarnado en el hijo normalmente suele tener una frecuencia vibracional más avanzada y se presta a vivir una experiencia de muerte temprana con el objetivo de que la madre, los padres, pero fundamentalmente en este caso al que me estoy refiriendo, a la madre, como consecuencia del desconcierto, ¿no?, del golpe en la mesa que le provoca la pérdida de un hijo, se empiece a preguntar cosas, se empiece a plantear cosas, empiece a acercarse a personas que en otro contexto jamás en su vida lo hubiera hecho. En su proceso concienciario evolutivo nunca lo hubiera hecho si no hubiera sido precisamente por un acontecimiento tan tremendo en la vida, que es que no tienes otro remedio ante la sinrazón que le encuentras a la vida, ante la desesperación en la que estás. No tienes otro remedio que empezar a buscar, empezar a preguntarte, empezar a plantearte cosas, y eso hace que empieces a encontrar nuevas ideas, que empieces a encontrar nuevas experiencias que te impulsan en tu proceso conciencial evolutivo. Cuando los padres que pierden hijos esto lo ven, lo que tienen en definitiva es un gran amor. Si ya se lo tenían, lo que incrementa aún más es el nivel de amor que tenía hacia sus hijos, hacia ese hijo que ya no está aquí, aunque sigue en el otro plano, comprendiendo entonces que realmente el hijo no ha muerto, el hijo sigue vivo. Vamos, el conductor que encarnó en el hijo o en la hija no ha muerto, sigue vivo. E incluso se puede percibir esa presencia desde el plano de luz que los seres que están allí tienen con relación a nosotros. Bien, en ese contexto, cuando hay un conductor, vamos a poner el caso de ese hijo, o el caso de una madre con relación al hijo y la que se va en la madre, pongamos por caso, y en el otro plano se siente que la presencia que tú puedes dar desde allí, que la puedes dar, no está llegando al ser querido, no está, el amor que tú sientes hacia él no se puede plasmar porque ese ser querido que está aquí tiene las puertas muy cerradas, está muy bloqueado mentalmente. Bueno, pues en ese caso se puede dar algo que desde la mente parece un imposible, pero que desde la perspectiva de lo que realmente somos, de verdad que está chupado, es decir, no tiene mucho, mucho secreto. Y es que tú, que por los pactos de amor tienes que estar en el plano de luz hasta que ese ser querido desencarne, y cuando ese ser querido llegue al plano de luz, reformular otra vez el pacto de amor y ver ahora en la nueva encarnación cómo distribuir los roles. Y ahora, si tú vas a ser el hijo, pues no, ahora yo voy a ser el padre, ahora voy a ser tu amigo. ¿Cómo se distribuyen esos roles? Si tú, por la experiencia conciencial evolutiva que le queda al que se ha quedado aquí, tú sabes que en clave temporal son, por ejemplo, 20 años, tú tienes la opción de seguir en el plano de luz durante lo que allí no hay tiempo, pero aquí llamamos 20 años, o tienes la opción de decir, oye, pues yo, para acompañar en el proceso, durante esos 15, 20 años yo voy a volver a encarnar, y voy a volver a encarnar en la figura de una mascota, en la figura de un animal, que por circunstancias de la vida van a llegar a esa persona que está aquí encarnada y que va a ser una compañía directa para esa persona. Y ese animal no deja de ser un animal, no deja de ser un perro, no deja de ser un gato, desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista conciencial, desde el punto de vista álmico, desde el punto de vista de conductor, realmente lo que contiene es un alma, es un conductor que ha estado encarnado en ser humano, que volverá a encarnarse en ser humano, pero que provisionalmente, transitoriamente y simplemente para dar compañía a otro conductor encarnado como ser humano, pues se pone a su lado. Los animales no hacen falta que se den este proceso como para que sean para nosotros unos grandes maestros. Los animales son, los animales, la naturaleza, son unos maestros para nosotros en muchísimas cosas. Por ejemplo, en vivir aquí, el aquí ahora, en no quedar atrapado por la creencia en el tiempo, el proceso de pensar de nunca estar en su sitio, sino estar dando vueltas. No, no. Un animal siempre está donde está. Eso de estar dando vueltas del pasado al futuro no existe en clave de un animal. Y sobre todo hay algo que los seres humanos, consciente e inconscientemente, los que tengáis animales de compañía lo sabéis perfectamente, y es que una mascota, un perro, un gato, etcétera, no juzgan. En ellos no hay juicio. Ellos no juzgan tu comportamiento. Es más, tú puede ser que una tarde, una mañana, te pases 20 pueblos con él, por las razones que sea, lo mismo estás muy enfadado y lo pagas con lo primero que tiene al lado y le toca a tu animalito, pero ese animalito después por la tarde o al día siguiente está otra vez en expresión de cariño y de amor hacia ti. No te juzga, no hay, hay una, como una especie de comprensión profunda que está más allá de lo que la mente humana puede alcanzar a entender, ¿no? Bueno, pues así, eso lo hacen todos los animales, ¿no? Bueno, pues en el caso que estamos hablando, esto sería ya la máxima expresión. Y conmigo hablan muchas personas, yo no tengo ningún animal doméstico, pero conmigo hablan personas que cuando me cuentan la relación que tienen con esa mascota, la relación que tienen con ese animal, yo me digo para mí, porque yo esto no lo comparto salvo que alguien me lo pregunte, yo me digo para mí, oye, pues aquí es posible que haya algo más de lo que esta persona puede entrever, hay algo más que la simple relación entre un animal y un ser humano. Y entonces, como el que no quiere la cosa, le pregunto, oye, ¿tú tienes algún ser querido que haya fallecido no hace mucho tiempo, pero que tú tuvieras una especial ligazón? Y a veces me cuentan cosas que yo digo, ya está, esto es Verdi con Asa, ¿no? Es el conductor que estuvo encarnado en su padre, en su hermano, en su hijo, en su pareja, y que está aquí, que está aquí. Que está aquí para darle esa compañía, para darle esa presencia, para darle ese acompañamiento, que se puede dar desde el plano de luz perfectamente, pero que cuando estamos aquí muchas veces hacia ese plano de luz le ponemos barrera, lo ponemos muy difícil, y sin embargo cuando lo tenemos encarnado al lado nuestro, pues este acompañamiento y esa presencia se nota con mucha más intensidad. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Respecto a esto, es que leí efectivamente que no sé si era exactamente reencarnación o era relación con los minerales y con animales. Y claro, a mí eso pues me chocó un poco. Por la noche, que me pasa muchas veces, visualizo algo de lo que he tenido durante el día, algo que no me ha cuadrado, que no, y visualicé un animal, visualicé un perro concretamente. Entonces, bueno, de alguna manera sentí que yo había estado encarnada en ese animal. Y por... Pero pensé, perdona, que era antes de esa evolución, sí, cuando se está en estado evolutivo menos avanzado. Sí, claro, no, claro. Las dimensiones álmicas encarnadas en seres humanos, no en todos los casos, pero en un número significativo, su evolución lo han tenido en la madre tierra. Y por tanto, antes de estar encarnadas en un ser humano, ha estado encarnada en otras formas de vida. Eso es distinto a lo que estamos comentando. Sí, sí. No se trata de que tú en tu proceso estés ya como ser humano, pero vuelva animal, pero con el objetivo de acompañar a un ser querido. Aquí estamos hablando simplemente de que hay dimensiones álmicas que en su proceso conciencial evolutivo lo han hecho en la madre tierra, y han pasado, por tanto, por distintas formas de vida en esta madre tierra. Por ejemplo, la forma de vida mineral, la forma de vida de vegetal. Sin descartar, a su vez, por volver a lo que era el hilo de la pregunta, de que de la misma forma que he comentado, que desde el plano de luz, cualquiera de nosotros puede volver a encarnar por amor, con el objetivo de acompañar, y te encarnas en un animal que hace de animal de compañía, de la misma forma, es mucho menos frecuente porque hay menos afinidad. Pero se puede dar, por ejemplo, perfectamente una piedra. A veces hay personas que muestran tal cariño hacia alguna piedra. Las piedras son seres vivos. Las piedras son seres vivos. Yo vi una amatista. La forma, la humanidad tiene una forma de concebir la existencia, la vida, muy limitada todavía. De hecho, cuando miramos el firmamento y buscamos vida, entre comillas, extraterrestre, no sé, buscamos que haya personas en no sé qué planeta. Vamos a ver. Yo no sé si habrá o no personas en otro planeta, pero las formas de vida, las mayoritarias, que hay en los otros mundos, no se corresponden con los parámetros de formas de vida de la humanidad actual. Sí se corresponde en gran medida con las formas de vida que hay en el planeta Tierra, pero como nosotros somos incapaces de ver las formas de vida que hay en el planeta Tierra y de respetarla, mucho menos lo vamos a ver en el exterior. Es decir, si aquí no somos capaces de darnos cuenta de que los animales son seres vivos igual que el ser humano, donde se sigue dando el proceso de un conductor encarnado en un coche. Eso se da en los animales, eso se da en las plantas, eso se da en los minerales, eso se da en el agua. Es decir, en todas las formas de vida siempre se da el cuerpo, alma y espíritu que hablaba San Pablo. Se da el conductor y el coche, que me gusta a mí utilizar como signo más gráfico. Eso se da en todas las formas de vida. Cosa distinta es que en una forma de vida o en otra, la vibración de lo que encarna es distinta, de la misma forma que la vibración de lo que encarna en un ángel es distinto de lo que encarna en un ser humano, pero que la vibración sea distinta no significa que el formato sea lo mismo. Hoy nos causa risa pero os recuerdo, nos causa risa porque nuestro proceso conciencial evolutivo ya eso no cabe en ninguna cabeza, aún en alguna todavía sigue cabiendo, ¿no? Y es cuando se decía aquello de que las mujeres no tienen almas, como que las mujeres no tienen alma. Bueno, pues bueno, esto se decía hace un siglo, no hace falta irnos tan atrás. Bueno, pues el mismo disparate significa decir, pues un animal no, pues una piedra no. Vamos a ver, hay que abrir las perspectivas por completo. Y cuando buscamos vida más allá del planeta Tierra, tenemos que ser conscientes que las formas de vida, incluso muy inteligentes, no tienen por qué tener el formato que nosotros tenemos en este mundo material y físico. La tercera. ¿Hay establecido un periodo de tiempo entre reencarnación y reencarnación? ¿A mayor evolución, más espaciadas en el tiempo? La respuesta que sale de mi corazón es rotunda. No, no hay establecido ningún tiempo, ningún formato, ningún protocolo temporal de lo que hay entre reencarnación y reencarnación. Para nada. Eso depende de ti, de tu proceso conciencial y de tu libre albedrío. Cuando desencarnamos y después del tránsito llegamos al plano de luz, antes de volver a encarnar puede pasar más o menos tiempo, que allí no se mide como tiempo, pero aquí sí medimos como tiempo, en función de tu propio proceso y en función de tu propia elección. Esa es la regla, punto. Si es cierto, punto y aparte, si es cierto, no obstante, que estamos llegando a un momento álgido en el proceso conciencial y evolutivo de la humanidad. Antes me refería a la metáfora del final de los tiempos, que no es tal, pero sí es un momento en el que la humanidad, acompasándose al proceso conciencial de la Madre Tierra, estamos llegando a un punto de ruptura, que se llamaría. Un momento determinado en el que, debido a la frecuencia vibracional que está adquiriendo la Madre Tierra, no todos los que han venido encarnando en el plano humano van a poder seguir encarnándose en el plano humano en este mundo que es el planeta Tierra. Me refería a ello en la primera pregunta. Estamos llegando, por tanto, a un momento álgido. Bueno, pues en este momento álgido nadie se lo quiere perder. Es decir, todas las dimensiones álmicas que han venido encarnando a lo largo de la historia de la humanidad ahora quieren estar aquí. Y algunas, tal como se plantea en la pregunta, algunas llevaban mucho tiempo sin encarnar. ¿Por qué llevaban mucho tiempo sin encarnar? Porque en su proceso conciencial evolutivo todo lo que tenían que experienciar para reconocer lo que son, para darse cuenta de lo que son, ya lo habían hecho. El proceso conciencial evolutivo no es sino un proceso de recuerdo de lo que somos, lo que San Juan de la Cruz denominaba la transformación en Dios. En el momento en el que eso lo has vivido, ya el seguir encarnando en la experiencia humana no tiene ningún sentido, salvo que sea puramente por amor. Pues bien, en ese contexto hay un momento concreto en el que tú dices, bueno, yo no tengo ninguna necesidad de volver a encarnar. Ahora bien, como consecuencia de que estamos en el momento final, no es que haya una necesidad, sino que, dicho de una forma gráfica y divertida, nadie se lo quiere perder. Ahora todos queremos estar aquí. Hay un fenómeno físico, que esto, tal como lo entiendo, tal como lo siento, es la prueba del 9. Que es la explosión demográfica. La explosión demográfica que está viviendo la humanidad tiene como razón consciencial profunda el que los distintos conductores que han venido encarnando a lo largo de la historia de la humanidad y que han venido encarnando, vamos a decir así, de forma pausada, ahora tú, ahora yo, ahora sin embargo, es lo que le llamarían en los grandes almacenes la rotación de productos, ha habido una rotación, no todos a la vez. Bueno, pues ahora, sin embargo, todos queremos estar aquí. ¿Por qué? Porque nadie se lo quiere perder. Os recuerdo en este sentido que la humanidad en el año 1900 superaba escasamente los 1.200 millones de seres humanos. Terminó el siglo XX con 6.060 millones de seres humanos. En el siglo XXI el proceso de aceleración ha decrecido, pero sigue siendo alto. Y claro, el quid de la cuestión está que una vez que pasa de 1.200 a 6.000, ahora, por moderado que sea el crecimiento, ya son muchos miles. De hecho, estamos ya en 7.400 millones. Y es verdad que se ha moderado mucho el proceso de crecimiento, pero estamos en el 2016 y ya estamos en 7.400 millones de seres humanos. En el siglo XXI la población se multiplicó por 5, de 1.200 a 6.000, exactamente por 5. en el siglo XXI no se va a multiplicar por 5, de 6.000 no vamos a pasar a 30.000. Pero eso sí, aunque se modere el ritmo de crecimiento, va a seguir aumentando el proceso demográfico de la humanidad. ¿Hasta qué cifra? Actualmente, con las claves más moderadas de crecimiento demográfico, se habla de que la humanidad llegará, sin ningún tipo de duda, a los 10.000, a los 10.500, a los 11.000 millones de seres humanos. Y hay personas que se han puesto a indagar diciendo, bueno, la humanidad lleva tanto tiempo existiendo, ¿cuántos conductores han podido encarnar si la encarnación fuera una vez en la humanidad? Y sale una cifra que, curiosamente, cuando la multiplicamos por una rotación de encarnaciones, viene a dar unos 10.000, 10.500, 11.000 millones de conductores, que es lo que posiblemente existirán en la humanidad, convivirán en la humanidad en el momento álgido del final de los tiempos, en el momento de lo que en el cristianismo se llama la parusía. Bien, esta acumulación de gente encarnada en el plano humano no es como consecuencia de una obligación, sino no es como consecuencia sencillamente de que nadie se lo quiere perder, de que en estos momentos todos queremos estar aquí. Pero salvo esto, no hay ninguna obligación de reencarnar, no hay ningún protocolo preestablecido, no hay ningún ritmo ni ninguna fecha predefinida. Emilio, cuando hablas de parusía, ¿te estás refiriendo al apocalipsis o no? Bueno, la parusía es lo que en el lenguaje coloquial cristiano denominan la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús. Lo que ocurre es que efectivamente en los textos cristianos, como el Apocalipsis, el término que se utiliza, que viene del griego, es el término presencia. Para mí, me está diciendo Concha que sabe mucho de estas cosas, el término presencia, que es, en el corazón siento que es mucho más atinado. Es decir, porque eso de la segunda venida, que eso no aparece en ningún texto cristiano, lo de la venida, aparece la presencia, la parusía. La venida da la idea de que algo viene de fuera. Sin embargo, la presencia, la parusía, indica más de que se hace presente algo, algo que ya está en nosotros, que también está fuera, pero que está en cada uno de nosotros, ¿no? Hablando en términos de energía crística, ese Cristo interior está en todos nosotros. No es algo que vaya a venir de fuera, por más que esté fuera, está en ti, está en mí, ¿no? Entonces, la expresión coloquial de la parusía hace referencia a que esa energía crística, ese Cristo interior que todos tenemos, se haga presente en tu vida, en la tuya, en la mía, en la de mucha gente. Y ya sabemos lo que significa un Cristo interior puesto de manifiesto. Eso es simplemente vivir en clave de paz, en clave de amor, en clave de compartir, en clave de cooperación, en clave de solidaridad, donde ya deja de haber necesidad de acumulación, ya no quiere dominar al otro. Todos sabemos lo que significa eso. Eso ya, de hecho, lo están viviendo muchos seres humanos, cada vez más. Y esa parusía, esa presencia, lo que hace referencia es a ese fenómeno, pero enormemente extendido, ¿no? Que ya se produce en una inmensa mayoría de la humanidad, aunque no en toda, porque, como antes comentábamos, siempre hay libre albedrío y habrá conductores que, encarnados en el ser humano, tengan una vibración conciencial que no es ni buena ni mala, pero sí es más densa, y no le permitirá simplemente seguir viviendo en la madre tierra después de ese momento concreto. ¿Tiene menos carácter de terror y de, bueno, el apocalipsis, tal como nosotros lo concebimos, porque así nos lo han enseñado, un carácter tremendo? Sí, pero para empezar, Gloria, ten en cuenta que el término apocalipsis no es real. Es decir, el libro no se llama ni siquiera Apocalipsis, se llama Revelaciones. O sea que es que es verdad que nosotros nos empeñamos en teñir todo de tonos de miedo, ¿no? Y cuando tú te metes en el libro Revelaciones, o te metes en algunos pasajes, por ejemplo, de las cosas que Jesús dijo al respecto, que fue mucho más directo, no es tan metafórico, ¿no?, como el Apocalipsis, que está lleno de símbolos que no son sencillos de entender, ¿no? Pero los momentos convulsos hacen referencia mucho más a las fases previas que al momento en sí. Claro, el momento en sí ya no. Algunos lo han identificado con el embarazo y el parto. Bueno, ya en el momento en el que se produce el parto, ya está. Lo que vive la madre con tensión son los momentos previos al parto, las horas previas, los días previos. Eso sí que conlleva tensión, conlleva molestias y conlleva momentos tensos. Ya el momento en sí del parto, pues bien, la parusía sería una especie eso de parto, el parto de una nueva humanidad en la nueva tierra. Y lo realmente convulso será antes de, no ya en el momento mismo, que ya lo que se produce es boom, ya la salida del bebé nuevo y para la madre es la tranquilidad, ¿no? Ya de haber dado a luz al nuevo ser. He leído que, la cuarta pregunta, he leído que en los periodos en los que estamos desencarnados nos preparamos espiritualmente y que en la reencarnación ponemos en práctica lo aprendido. ¿Por qué entonces hay personas que no pueden con la presión y se suicidan? Yo decía, el mayor respeto a donde la persona que ha hecho la pregunta haya leído lo que aquí dice, yo no lo siento así. Es decir, vuelvo dice, he leído que en los periodos en los que estamos desencarnados, es decir, en el plano de luz, nos preparamos espiritualmente y que la reencarnación ponemos en práctica lo aprendido. Tal como yo lo siento, y es un ejemplo que a Concha le gusta mucho utilizar, nuestra dimensión álmica, somos cuerpo, alma y espíritu, el cuerpo es el vehículo físico que utilizamos en esta encarnación, el espíritu es lo que realmente somos, y el alma no es sino una especie de vehículo interdimensional que utilizamos para vivir experiencias en todos los planos y dimensiones, y que encarna, cuando estamos en este plano, encarna en otro coche, en otro vehículo, que es el yo físico, mental y emocional, pues el alma es una especie de batería. Hace de bisagra entre el espíritu y el cuerpo, y es una especie de batería. Es decir, las experiencias que vamos viviendo, en lo que van aportando en conciencia, cuando yo antes me refería que nuestra frecuencia vibracional va transformándose, el alma es la que va recogiendo esa energía conciencial y la que va midiendo, la que va viviendo, la que va contemplando y manifestando esa variación en la vibración. Cuando el alma desencarna, el alma en el otro plano, esa batería, no va a mutar su energía. Es decir, por el hecho de estar en el plano de luz, si ese alma, perdóname que lo diga así, tiene nivel 100 de energía, allí no se va a recargar la energía para que aquí ahora vuelva con nivel 150. No. Ese alma, cuando vuelva a encarnar, vuelve con el mismo nivel de energía que tenía en el momento de desencarnar la vida anterior. Por tanto, yo no siento que allí tú llegues con el alma, yo qué sé, nivel 100, te metan una recarga y ahora vuelvas a este plano con un nivel 150. No. Yo lo que veo es que el alma vuelva a encarnar con la energía que había acumulado, la frecuencia vibracional que había acumulado como consecuencia de sus encarnaciones aquí, no en la desencarnación allí, sino en las encarnaciones aquí. Y por tanto, cuando vuelves a encarnarte, el alma tiene la misma frecuencia vibracional. Y aquí, una vez encarnado, vives experiencias que hace o puede hacer que el alma vaya incrementando su frecuencia vibracional, pero, insisto, como consecuencia, no de que te recarguen allí, sino consecuencia de lo que tú vives aquí. Es aquí, por la vía de las experiencias, aquí. Es así como evoluciona. La quinta pregunta dice que compartes que cuando se recuerdan todas las vidas... Un momento, la pregunta que has leído antes hablaba algo del suicidio. Sí, pero es que ya, claro, ya. Dice, entonces, ¿por qué hay personas que no pueden con la presión y se suicidan? No tiene nada que ver con que allí te recarguen y tú vengas aquí y vuelvas. ¿Compartes que cuando se recuerdan todas las vidas pasadas se termina el karma? Entendiendo por karma lo que el universo te devuelve en función de lo que tú das. Y si es así, ¿volveríamos a empezar otro desarrollo de vida para seguir con la evolución de igual forma que ahora la entendemos o de otra manera? ¿Comparte que cuando se recuerdan todas las vidas pasadas se termina el karma? Tengo que decir lo mismo, no lo veo así. Yo no entiendo que que el karma desaparezca porque recordemos todas las vidas pasadas. No. Quizás la persona que ha hecho la pregunta le haga un matiz. El quid de la cuestión no está en que tú recuerdes tus vidas pasadas, que no tiene por qué darse en absoluto. Que recordar vidas pasadas no es ningún mérito conciencial. Que parece que cuando alguien dice, pues yo recuerdo vidas pasadas, parece como si eso ya le pudiéramos poner la medalla de comandante o de general, en términos conciencial. No, el recordar con esta mente las vidas pasadas no es normal. No digo que no sea frecuente, que no lo es. Digo que no es normal. Porque esta mente pertenece a este coche. Y lo que esta mente tiene aquí, lo que tiene aquí, es consecuencia de lo que has vivido aquí. Esta mente mía puede recordar mi vida física desde que nací hasta el momento actual. esta mente no puede recordar lo de otra vida. ¿Por qué? Porque no existía. Esta mente es de este coche, no es del coche que yo tuve en otra vida. Por tanto, en esta mente no puede haber memoria de lo que yo viví en otras vidas. Sí, es cierto que en nuestra dimensión álmica, sí, porque la dimensión álmica ha recogido todas tus experiencias vividas en una vida, en otra vida, en otra vida. Pero ojo, lo que acumula la dimensión álmica no es ya lo que viviste en el sentido de cómo te llamaste, si estuviste casado con menganito o con menganita, si tuviste hijos, si fuiste no sé qué, si fuiste no sé cuánto, no. Lo que recoge la dimensión álmica es frecuencia vibracional como consecuencia de tu evolución en conciencia. Es decir, lo que es como si el alma, permitirme que lo diga así, es como si cogiera un zumo, lo exprimiera, y lo que se queda no es con la naranja, se queda con el zumo, se queda con la esencia, se queda con lo que te aportó a ti la experiencia en conciencia. No tanto con la experiencia, sino lo que te aportó a ti la experiencia en conciencia. Con eso es lo que se queda el alma. Eso es lo que hace que vaya mutando y evolucionando la frecuencia vibracional. El jugo de la experiencia, no la experiencia como tal. Y claro, el jugo de la experiencia sí está en el alma. Está en su energía, está en esa batería que acumula todo lo que tú has ido viviendo. Con lo que, dicho aún más claramente, no es necesario recordar nada. Es que no tienes que recordar. Porque recordar significa el irte a una situación ya de lo que fuiste en tu yo físico, mental y emocional, en tus relaciones de no sé qué. Eso tiene mucho que ver con el deseo, normalmente, hay muchas excepciones, por ejemplo. Pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces nuestro ego, nuestra mente, la que tiene el deseo de conocer esas cosas. Pero es que realmente no es necesario que lo conozcas. ¿Por qué? Porque todo eso que has vivido lo llevas incorporado en ti. En esta vida física, por ejemplo, para hacerlo más facilito la comprensión, en esta vida física todos tenemos ya unos años. ¿Es realmente necesario que tú recuerdes lo que tú hiciste cuando tenías 15 años, 18, 20, 25, 30? Hombre, como está aquí, porque el coche es el mismo, tú puedes darle ahí vuelta a la cabeza. Pero ojo, esto lo va a recordar lo que le da la gana, porque es selectivo, y lo va a recordar como le da la gana, porque es interpretativo. Lo único cierto es que no hace falta que lo recuerdes, porque lo que viviste lo llevas en ti. Si las experiencias que hayas vivido las llevas en ti. El cómo las viviste, lo que sacaste de ello, dejaste de sacar, eso está en ti. No es necesario que le des vuelta a la cabeza. Bueno, pues hablando de vida en vida, es que esto es igual. No es necesario que lo recuerdes, que además con la mente no es posible. No es necesario que lo recuerdes. ¿Por qué? Porque todo está en ti. Es como si tú fueras un edificio que te vas construyendo, vida tras vida, experiencia tras experiencia, y ahora tienes 100 plantas. Y ahora tú quieres recordar el momento y la forma y la manera en el que construiste la planta 17. Pff, Dios mío, la planta 17. Lo único cierto es que la planta 17 existe, porque si no existiera la 17 no existiría la 100. Y no tienes que marearte ahora en recordar qué hiciste o qué fuiste o dejaste de hacer para construir la 17, ese día que mono de albañil llevabas puesto, si eras hombre o mujer cuando construiste la planta 17. No, lo único importante es que la construiste. Y la construiste de un modo y manera que dio lugar a la 18, la 18 a la 19, y ahora eres lo que eres. Bien, la desaparición del karma no tiene que ver con el recuerdo de vidas anteriores. Tiene que ver con el recuerdo de lo que eres. Es con lo que tiene que ver la desaparición del karma. No con el recuerdo de las vidas anteriores, sino con el recuerdo de lo que eres. En el momento en el que una persona, un ser humano, toma conciencia de lo que es, toma conciencia de su divinidad, de su infinitud, de su eternidad, toma conciencia de que estando encarnado en un coche no es el coche, por más que el coche sea maravilloso, por supuesto, es un instrumento sensacional al que le tenemos que tener un enorme cariño todo el tiempo que estamos aquí encarnados, porque si no fuera debido a él, no estaríamos compartiendo, por ejemplo, este encuentro, ni la vida que estamos desarrollando actualmente. Al coche le tenemos que tener mucho amor. Pero ahora bien, que le tenga mucho amor no significa que yo sea el coche. El momento en el que te das cuenta de que tú no eres el coche, sino que eres el conductor, y eso no se queda en algo intelectual, sino que lo llevas a tu vida diaria, y por tanto, en tu vida diaria desaparecen los miedos, desaparece la desconfianza hacia la vida, ya tu vida se llena de confianza hacia la vida, como hay confianza hacia la vida, hay aceptación, hay un discernimiento de que todo tiene un porqué y un para qué, y un sentido profundo en clave de tu proceso conciencial y evolutivo, dejas de estar inquieto, ya empiezas a estar en paz contigo mismo. Bueno, pues eso que es lo que sucede cuando recuerdas lo que eres, lleva también incluido que desaparece el karma. Porque el karma deriva de la cantidad de vidas en las que tú, en lugar de recordar lo que eres, has estado identificado con el coche. Dicho de una forma así simple, el karma pertenece al coche. Está influyendo en ti, pero pertenece al coche. En el momento en el que tú ya dejas de verte como coche, el karma se diluye. Yo lo he comentado en muchas charlas. Digo, bueno, imaginar que detrás de mí está una pizarra con todos mis karmas. Pues se acabó. Los borro. Se acabó. Me han ayudado. Porque los karmas de vida en vida nos han ayudado a seguir evolucionando en conciencia. Pero hay un momento determinado en el que está. Si ya has despertado, si ya has nacido de nuevo, si ya te has dado cuenta, si ya has tomado conciencia, se acabó. Todos los que han sido herramientas en tu proceso conciencial evolutivo dejan de ser necesarios. Bien. Y no quiero dejarlo en el tintero, porque habrá personas entre vosotros y vosotras, o las que siguen el vídeo, que dirán, bueno, pues yo no obstante, yo tengo interés en conocer vidas anteriores. O las conozco y me han servido en mi proceso conciencial evolutivo. Bien, todo lo que acabo de comentar no quita el que si una persona, por las razones que sea, siente algo en su interior que lo lleva a conocer cosas de sus vidas anteriores, que lo haga, que lo haga. Las denominadas regresiones a vidas pasadas, que también, sin darte cuenta, pueden ser progresiones, porque te puede llevar alguna sorpresa. Pero cuando uno busca o bucea en su cadena de vidas, hay dos grandes maneras, las que se llaman las regresiones inducidas y las regresiones espontáneas. Las inducidas es que alguien con conocimiento de causa colabora contigo para llevarte a ese proceso de recuerdo. Las espontáneas son las que vienen de pronto, llegan a ti en meditación, en momentos de vigilia, ¡plac!, y llegan a ti. Desde el punto de vista de las regresiones inducidas, yo lo que aconsejo es no utilizar la hipnosis, sino utilizar técnicas que sean más suaves, porque se pueden vivir recuerdos de vidas pasadas sin perder la conciencia del momento presente. Y eso, por ejemplo, a través de la técnica de la sofrología, hay terapeutas, sofrólogos y sofrólogas, que esto lo hacen muy bien. Tienen una técnica en donde vas entrando en un estado de meditación, de tranquilidad, de sosiego, y a través de las pautas que ellos te van marcando, puede ser que tengas reminiscencias, recuerdos, sientas, veas, percibas cosas que tienen que ver con vidas anteriores. Y esto que se hace de forma inducida a veces también ocurre de manera espontánea. Suele ocurrir más de manera espontánea cuando has vivido regresiones inducidas, porque ya, por decirlo de alguna forma, te has dado cuenta de lo que significa una regresión, ¿no? Porque cuando se habla de que ves, de que sientes, esto son palabras, claro. Exactamente una vida pasada estando aquí, ¿cómo la ves? ¿Cómo la sientes? A veces puede tener incluso la duda de si es un tema de fantasía mental o realmente lo estás viviendo, ¿no? Es verdad que las regresiones muchas veces te dan algunas pistas para que te des cuenta de que no es una fantasía, sino que es una realidad. Pero son términos vagos y que hasta que no las vives directamente, expresarlo es difícil. Esa experiencia es difícil de transmitir si no la has vivido. Pero es cierto que a través de estas técnicas se pueden dilucidar, se pueden ver, se pueden sentir vidas pasadas. Eso sí, cuando alguien siente esa necesidad, va a tener que ver, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque le son pertinentes para su proceso conciencial y evolutivo en el aquí y ahora. Si no se trata del gusto de recordar, no se trata de, bueno, ahora yo tengo interés en saber qué he sido. Ese interés en saber qué he sido es puramente del coche. Ten en cuenta que el que está interesado en saber qué ha sido, curiosamente, es el coche. Es decir, el coche que nunca ha vivido lo anterior, porque es de esta vida, esa mente es la que quiere saber de sus vidas anteriores cuando ella no ha vivido sus vidas anteriores, porque ella pertenece a este coche, ¿no? Entonces hay que dilucidar eso bien, ¿no? Pero puede haber, sin embargo, algo en ti que ya no es el coche que te esté diciendo, pues sí. Eso tiene que ver, por ejemplo, a veces para saber cosas que tienen que ver con tus sistemas familiares. Cuando hay personas que sienten que por los pactos de amor entre almas hay unas determinadas aristas, unas determinadas cosas que no terminan de encajar en relación con sus seres queridos, la regresión puede ser un sistema. Y a veces hay algo en ti que te está diciendo, hazlo, porque esa regresión te va a dar una pista, te va a dar un conocimiento de cosas que son pertinentes para tu momento presente. para que entiendas por qué tienes esa relación con tu padre, para que entiendas por qué tienes relación con tu hermano, que no viene de esta vida, sino que deriva de algo que vivisteis en otras vidas anteriores. Entonces, para cosas como esta es útil. Es también útil la regresión, el indagar en la cadena de vida. En este caso es utilísimo cuando hay personas que no terminan de ver que hay vida después de la vida. Hay personas que le cuesta trabajo. Hay personas que en su identificación con el yo físico, mental y emocional, le cuesta trabajo el darse cuenta de que son algo más que el yo físico, mental y emocional. Y entonces las regresiones son estupendas para esto, porque desde el punto de vista de que te ves ya no como hombre sino como mujer, no como mujer como hombre, te ves en otra época, te ves en otras circunstancias, eso te puede servir para, oye, esto que me estaban diciendo y que yo no terminaba de ver, ahora a través de mi propia experiencia voy encajando algunas piezas, ¿no? Es decir, en resumen, no estoy diciendo que la indagación en la cadena de vida no tenga sentido, pero por favor que no sea un sentido derivado del intelecto, del deseo intelectual de conocer, sino que sea algo que de verdad salga de dentro, porque en tu proceso conciencial el conocimiento de ese sistema familiar al que pertenece o cosas parecidas sí le esté aportando algo, que no sea simplemente un juego de la mente, un juego intelectual, y que por lo demás realmente no hay que recordar nada, porque todo lo tenemos ya, todo lo que hemos sido, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos experienciado. Como el tiempo no existe, todo lo que experienciaremos lo tenemos ya en este momento, lo tenemos ya en lo que somos. Y por tanto se trata simplemente de vivir en el aquí y ahora, no se trata de estar ahí obsesionado, ¿no?, con el tiempo. La sexta. ¿Por qué algunas personas, almas, para transitar, se llevan años o incluso más de un decenio con enfermedades graves que le llevan a un deterioro corpóreo impresionante, a unos dolores y sufrimientos tremendos, a un estado vegetativo, o a luchar contra un cáncer que te puede vencer al cabo de los años? No creo que sea apego, ni que hayan elegido ese tremendo sufrimiento para evolucionar álmicamente. La verdad es que, dando por hecho de que lo sabéis perfectamente, ¿no?, que mi intención no es convencer a nadie de nada, a la hora de compartir con los demás hay cosas que salen con más facilidad y cosas que a mí mismo, en mi proceso conciencial, vamos a decirlo así, me ha costado más trabajo, ¿no?, el encontrar dentro, ¿no? Y esta pregunta hace referencia a uno de los elementos clave que a mí personalmente, en mi proceso conciencial, he tenido que meterme más en mí mismo como para verlo, ¿no?, y para discernirlo desde el corazón, ¿no? Y es el sufrimiento, el dolor, ¿no? Y no digamos ya cuando ese sufrimiento y ese dolor es extremo, como los casos que se plantean en la pregunta, esas enfermedades largas, esas enfermedades prolongadas, esas enfermedades como el cáncer que se cita, que puede durar mucho tiempo y que finalmente sucumbe, ¿no?, ante él, ¿no? Eso, cuando nos acercamos a esa experiencia, cuando intentamos discernir hacia esa experiencia, a todos nos pasa, lo que hay es un rechazo de que eso pueda venir dado de una elección propia. Ahora bien, lo que sí, vamos, debo compartir porque es lo que siento, y no lo siento porque intelectualmente lo haya elaborado, sino todo lo contrario, porque intelectualmente he destrozado todos los sistemas que podía tener de creencia en la cabeza, es de que, por loco que parezca, es así, que es elegido, que son experiencias elegidas, y que esas experiencias elegidas son incomprensibles para la mente que la estemos eligiendo, pero sin embargo, en consciencia, son perfectamente comprensibles. Yo creo que es un tema de perspectiva. Es decir, cuando estamos aquí encarnados, tenemos que ser conscientes de que estamos encarnados en el plano humano. Y tenemos unos sentidos corporeo-mentales. Y a través de esos sentidos corporeo-mentales tenemos una visión de las cosas, que es la visión que nos proporcionan nuestros sentidos corpóreos y mentales. Sin embargo, para entender cosas de la vida, como las que estamos comentando, de dolor y de sufrimiento, tienes que ir más allá. Tienes que dar un salto. Tienes que empezar a contemplar las cosas desde una perspectiva que trascienda los sentidos corpóreo-mentales. ¿Eso qué significa? Eso significa corazón, eso significa consciencia, eso significa intuición, eso significa inspiración, eso significa una sensibilidad que no está relacionada con la mente, sino que está relacionada con tu interior. Hay que trascender los sentidos corpóreo-mentales y, por tanto, hay que trascender la mente como para entender y discernir acerca de estas experiencias. Y cuando das ese salto es cuando empiezas a entrever que lo que para la mente es un auténtico disparate, es lo que realmente se produce. El hecho de que se viven experiencias por elección propia de mucho sufrimiento. Las personas que yo he topado en mi vida que más han sufrido físicamente, por experiencias tan dolorosas como por ejemplo la pérdida de hijos, pongamos por caso, hay una de ellas, recordaré siempre, y además escribí un libro y en la portada lo tiene puesto, que dice algo así como: nadie sufre más de lo que puede soportar. Nadie sufre más de lo que puede soportar. Yo también lo veo así. Es decir, yo siento que por muy dura que pueda ser la experiencia, como tú la estás eligiendo, siempre tiene un límite. El límite que tú mismo estás poniendo. Claro, contemplado por ti mismo, contemplado desde el exterior, la experiencia puede ser muy dura, pero nunca va a pasar de ese límite que tú puedes soportar. Tú eres quien colocas ese límite para que el sufrimiento te sirva como espoleta y te sirva como herramienta en tu proceso conciencial evolutivo. Que el sufrimiento es una espoleta en el proceso conciencial evolutivo, me lo habréis oído muchas veces, es algo que está escrito desde la noche de los tiempos. Mi místico favorito, que ya he citado en el tiempo que llevamos juntos y que lo cito siempre a diestro y siniestro, que es San Juan de la Cruz, se dio cuenta. Él se dio cuenta de que la transformación en Dios, lo que en lenguaje en lírico él llamó el amada en el amado transformada, ese proceso de transformación en Dios, para los seres humanos, por elección propia, no porque la creación esté mal hecha, sino por elección propia, suele pasar, no tiene por qué, pero suele pasar por las noches oscuras. Él se dio cuenta. Consciente e inconscientemente no solamente se dio cuenta, sino que lo vertió en un poema que se titula Noche Oscura. Y precisamente la amada, en el amado transformada, no aparece en el cántico espiritual, o no aparece, yo qué sé, en Llama de Amor Viva, que son otros de sus poemas más famosos, sino que aparece en Noche Oscura. Y es en Noche Oscura donde San Juan de la Cruz escribe eso de: o noche que guiaste, o noche amable más que alborada, o noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Es en la noche oscura. Oye, ¿no hubiera sido más lógico, más natural, escribir un poema que se llamara Día Luminoso y que dijera: oh día luminoso, oh día que guiaste, o día que juntaste amado con amada, amado en el amado transformada? No, no, él habla de la noche oscura. San Juan de la Cruz se dio cuenta de que el sufrimiento, la noche oscura, es un mecanismo, es una herramienta, es un instrumento en el proceso conciencial de la humanidad. También sabéis que, al hilo de lo mismo, me gusta siempre compartir, y no voy a desaprovechar esta oportunidad, en una época más cercana, más contemporánea, la canción de Silvio Rodríguez, compuesta en 1969 y titulada El Elegido, que habla de nosotros, habla de un ser de otro mundo, es decir, los que estamos aquí y los que estáis viendo esto en vídeo, somos seres de otro mundo, que vamos de planeta en planeta, de experiencia en experiencia, de vidas en vidas, de planos en planos, y que en un momento determinado, dice la canción, decidimos bajar a la guerra, perdón, quise decir, a la tierra. Y cuando bajamos a la guerra, perdón, quise decir a la tierra, este ser de otro mundo, el elegido de la canción de Silvio Rodríguez, se da cuenta enseguida de lo que a nosotros nos cuesta más trabajo. Y lo que se da cuenta este ser de otro mundo que ha bajado aquí, lo describe Silvio Rodríguez diciendo que aquí él se da cuenta de que lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Volvemos a lo mismo, la utilidad de la noche oscura y la gran cuestión. ¿Por qué? Lo tremendo, lo terrible, lo aprendemos enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Pues bien, la razón es muy sencilla. Esto no está mal hecho. Esto no es que sea un desastre y que para evolucionar tengas que sufrir, bajo ningún concepto. Lo único que sucede es que nos hemos identificado tanto con el coche que nos hemos empeñado en ver todo a través de la mente. Y la mente, no me cansaré de repetirlo, en un encuentro y en otro encuentro, la mente sirve para muchas cosas, pero no sirve para todo. Y la mente, que tiene multitud de prestaciones, no sirve para comprender, entender, ver y vivir la vida. Para estas cuatro cosas no sirve. Si tú quieres utilizar la mente para estas cuatro cosas, perfecto. Tú quieres ir por la vida con las gafas de la mente, entendiendo la vida a través de la mente, comprendiendo la vida a través de la mente, viendo la vida a través de la mente, viviendo la vida a través de la mente. Bueno, pues allá tú. Pero la mente no sirve para eso. La mente sirve para multitud de cosas. Comunicar, planificar, organizar, poner en valor tus dones y talento, tu capacidad creativa. Sirve para muchas cosas, pero no sirve para entender, comprender, ver y vivir la vida. Y cuando tú te empeñas en ir por la vida con la gafa de la mente para entenderla, comprenderla, verla y vivirla a través de la mente, pues la mente tiene una forma de funcionar que es ni buena ni mala, es la forma de funcionar y que es la forma de funcionar necesaria y pertinente para lo que sirve. Pero que cuando lo sacas del contexto de para lo que sirve y lo llevas a otro contexto, esa misma forma de funcionamiento produce distorsiones. Y en particular cuando tú ves la vida a través de la mente, lo cual es un disparate, cuando tú quieres vivir la vida a través de la mente, una de sus características es que funciona en el contraste. Y nos podemos poner como nos pongamos, la mente funciona en el contraste, la mente siempre todo lo hace dos, es decir, todo lo polariza. Juega todo en la dualidad. Siempre ve todo en clave de A y B, de positivo y de negativo, de bueno y de malo, de alto y de bajo, de superior y de inferior. No puede evitarlo. Fijaros en el lenguaje, que es una expresión de la mente. En el lenguaje están los sinónimos y los antónimos. Toda palabra tiene su antónimo. Si tú hablas de amor, estás hablando de odio. Tiene implícito el odio. Si estás hablando de odio, tiene implícito el amor. Si estás hablando de bueno, tiene implícito el malo. Si hablas de malo, tiene implícito el bueno. Y así podríamos continuar. Sinónimos y antónimos. Pues bien, cuando utilizamos la mente todo lo ve dualmente. Y a partir de ahí, curiosamente, haciendo algo que no es verdad, porque la dualidad no existe. A mí me gusta comentar que, por ejemplo, el frío y el calor son parte de lo mismo, del mismo fenómeno, que es la temperatura. Y ahora que haya unas partículas caloríficas o no, que haya una mayor o menor presencia de partículas caloríficas, explica que haga frío o que haga calor. Pero la energía es la misma, es la energía cinegética. Y en función de esa energía, de su intensidad, vivimos frío o vivimos calor. Pero es la misma energía a ritmo distinto. Llamamos frío a la misma energía que al calor y lo único que varía es el ritmo. Bueno, pues igual sucede con todos los fenómenos. Son fenómenos, no son polos. No hay antagonismo, no hay dualidad. La mente, primero, todo lo hace dual. Y a partir de ahí, mira por dónde, enfoca su atención en el polo que mentalmente llamaríamos negativo. Ahí es donde centra su atención. Hacia eso es donde se enfoca. Y se olvida del polo que llamaríamos positivo. De modo y manera que dividiendo la realidad en fenómenos positivos y negativos, curiosamente la mente, en lugar de mirar, poner el periscopio del submarino hacia el positivo, ¡yum!, el periscopio lo pone hacia el negativo. Y solo ve lo negativo. Y lo positivo es como si no existiera. Y cuando delante tuya tiene un fenómeno positivo, no lo ves. Tiene que llegar el negativo para que lo vivas. El ejemplo que siempre pongo, porque hombre, es hasta divertido, es el de la salud y la enfermedad. Normalmente, mejor dicho, frecuentemente, no es normal, pero sí frecuente, frecuentemente las personas sanas no valoran la salud. Estás sano. Y tú no le sacas jugo a estar sano. Tú te puedes levantar por la mañana y decir, oye, estoy sano. ¡Qué maravilla! Tengo un día por delante para vivirlo con energía, para vivirlo con fuerza, para vivirlo con salud. Te das gracias a ti mismo, le das gracias a la vida. Oye, eso te aporta conciencia. Eso evoluciona tu conciencia. Vives una experiencia. La salud como experiencia que impulsa tu estado de conciencia. Pero ¿qué ocurre? Que cuando estás sano no te acuerdas de la salud. ¿Cuándo te acuerdas de la salud? Cuando estás enfermo. Cuando el periscopio sí está enfocando a la enfermedad, cuando está enfocando a la salud es como si no la viera. Pero en cuanto que lo que tienes delante es la enfermedad sí se vive, ¿eh? Te das cuenta que estás enfermo. ¿Quién no se da cuenta que está enfermo? Todos los enfermos se dan cuenta que están enfermos. No se levantan por la mañana y se acuestan por la noche sin acordarse durante el día que están enfermos, no. Se acuerdan durante el día, yo diría que cada instante del día, y puede ser una simple gripe, estás todo el día consciente de que estás enfermo. Pero oye, estás todo el día sano y a lo mejor no eres consciente ni un solo segundo que estás sano. dicho de una forma muy gráfica, que también sabéis que me gusta utilizar, con el tema de los zumos. Es como si yo tuviera aquí dos vasos. Un vaso de zumo de naranja y un vaso de zumo de limón. Ambos tienen vitaminas para nutrir mi proceso conciencial evolutivo, da igual del que beba. Puedo beber del vaso de dulce de naranja o del vaso ácido de limón. Está en mi elección. O puedo beber un poquito de cada uno, lo que me dé la gana. Pero beba lo que beba, lo importante es que lo beba. Porque al beberlo, me nutre de vitaminas concienciales que impulsan mi proceso conciencial evolutivo. Bien. A partir de ahí, ¿qué es lo que nos sucede? Como tenemos puesto las gafas de la mente, el vaso del zumo dulce no lo vemos. No lo vemos. ¿Por qué no nos damos cuenta de cuando estamos enamorados y vivimos en amor? ¿Por qué no nos damos cuenta de cuando vivimos en compañía? ¿Por qué no nos damos cuenta cuando vivimos en salud? Me refiero al darnos cuenta a tomar conciencia de verdad, a durante el día ser consciente de que estás en esa situación, que estás viviendo ese estado, ¿no? Cuando la vida sopla a favor, por así decirlo, no te das cuenta. Es como si el zumo de naranja no lo vieras. Y por tanto, como no lo ves, no puedes beber zumo de naranja. Pero como tú necesitas vitaminas para nutrir tu proceso conciencial evolutivo y resulta que el zumo de naranja no lo ves, no tienes otro remedio que darte buenos tragos del zumo de limón, del zumo ácido. Sufrimiento, dolor, en ocasiones mucho sufrimiento y mucho dolor. Pero se debe no a que haya algo que te lo obligue, sino que tú, al llevar las gafas de la mente, esto lo haces irreversible. Conclusión, estas gafas hay que quitárselas. Y la experiencia de mucha gente, incluida la mía, es que cuando te quitas esas gafas, encuentras que el zumo de naranja está por todo sitio. Y te hartas de zumo de naranja. Y ya no necesitas para nada zumo de limón. Para nada. Se acabó. Se acabó la necesidad del sufrimiento como bastón, como instrumento, como herramienta para tu proceso conciencial evolutivo. Y claro, eso cuando tú estás viviendo una experiencia de sufrimiento, de enfermedad, de dolor, esto es muy complicado, claro. Vamos, yo lo entiendo perfectamente, que más de una persona cuando comparto con ellas este tipo de cosas y lo están pasando mal, lo que le entra ganas es quitarse el zapato y darme con el zapato a la cabeza, porque además si me atan, que la culpa es mía, ¿no? Si no se trata de culpa, se trata de que sin darnos cuenta hemos metido un hábito en nuestra vida, el hábito de utilizar la mente para lo que la mente no sirve, y todo es tan simple como quitarla de en medio. ¿Y deberíamos entender que una persona con un nivel conciencial elevado siente menos la enfermedad o incluso no se pone enferma? ¿Y tú, María Carmen, qué iba a preguntar? Yo, en relación con lo que tú has contestado a la pregunta, ya lo del enfermo me ha quedado claro y así lo sentía yo, pero en cuanto al entorno del enfermo y a sus familiares más allegados, que lo ven o la ven deteriorarse día a día durante 12 años, 7 años, 6 años, con las gafas de la mente, del alma, debo de entender que ha sido un pacto de alma para que ese sufrimiento sea común a esa familia y a ese entorno, porque si no, te vuelves loco si lo miras con los ojos de la mente. Bien, de las dos preguntas, si os parece, perdón, Concha. Yo quiero decir que entiendo lo que has dicho, lo comprendo y todo, pero sin embargo la humanidad va cambiando, y en ese cambio de la humanidad, en esas enfermedades tremendas en que una persona está sufriendo años y años y años, se puede llegar a la muerte digna, que es hacia donde mucha gente piensa ir, y significa que tú voluntariamente, ahora mismo eso está casi penalizado y todo, pero se puede llegar a eso. Y de hecho ya hay personas que han tenido la valentía de hacerlo, aunque no se comente y aunque no se diga, pero yo conozco dos casos en concreto. Pues eso también es evolutivo, eso también es consciencial, porque es ayudar a que la gente no tenga que sufrir por sufrir. Empalmo con eso. Y después también creo lo que ha dicho Mari Carmen, que se puede suprimir mucho de la enfermedad, pero no por curas ni por que se tengan dotes especiales, sino porque casi todo proviene de una cosa, de algo, por ejemplo, vamos a suponer que duele el cuello, puede ser de la tensión de que la mente está ahí como una loca, produce una tensión y se viene aquí, al cuello, o por ejemplo, una cosa de estómago porque no se tiene cuidado de lo que se come, o sea que hay muchísimas cosas, y luego también yo creo que es que hay personas que tienden a hacer como norma de su vida el sufrimiento y la enfermedad. También he conocido algún caso. Es como una víctima continua, porque eso, el ego y la mente están contentísimas así, y entonces pues pueden incluso proporcionar sufrimiento a la familia, porque son, me estoy acordando de una chica hace poco que me llamó, y todos han vivido de la víctima de su madre y se han hecho todo según la víctima de su madre, y ahora son víctimas los dos hermanos y hasta la mujer de un hermano. Parece mentira, pero yo escuchándole diciendo, la escuché con cariño, pero han recogido el ser víctimas. Me gustaría que... En lo que habéis planteado las tres, van ya, en el planteamiento van ya unidas las reflexiones que nos llevan al discernimiento, ¿no? En vuestros mismos planteamientos. Cuando abordamos cosas como esta, que además son cosas en principio tan delicadas, tan difíciles, la realidad es que no lo son. La realidad es que cuando las contemplamos desde el corazón, nosotros mismos empezamos a sentir cosas que cuando las verbalizamos nos dan pistas, teniendo en cuenta de que no es A o B, sino que en cada situación hay distintas alternativas posibles. Por ejemplo, dice Concho una gran verdad. No tiene que ver con tu proceso conciencial que esta noche estés vomitando. Si tomas algo esta noche, algún alimento en la que tienes exceso, que tiene abundancia en grasa, que tiene abundancia en picante y demás, y eso te va a producir un vómito. Entonces, si tú por la mañana en meditación empiezas a darle vueltas, ¿qué habrá pasado en mi proceso conciencial evolutivo como para que haya tenido la vomitona esta noche? No, a ver, lo que ha pasado es que simplemente en tu proceso conciencial evolutivo aún no estás en el punto de estar atento a lo que comes. Y cenaste cosas que no debes cenar y de ahí que te hayas sentado más, no debes más vuelta al asunto. Pon más atención, lo que está diciendo tu conciencia es que ponga más atención a lo que metes por la boca, que pongas más atención. Y eso es así. Es así lo que comenta también Mari Carmen. A veces la enfermedad es mía para mí, es decir, tiene que ver con mi proceso conciencial evolutivo. A veces es para mí y para lo de mi entorno, es decir, tienen que ver con mi proceso conciencial evolutivo y con el proceso conciencial evolutivo de la gente que vive conmigo, mis seres queridos, las personas que me acompañan, etcétera, tienen que ver en nuestro pacto de amor, para que también mi enfermedad le implique a ellos. Y hay situaciones en las que esto último es lo único, es decir, que no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con los demás. Es decir, personas que viven una enfermedad, no por ellas, por su proceso conciencial evolutivo, sino por el proceso conciencial evolutivo de los que están en su entorno. Y las tres posibilidades se dan. No es A, B o C, no, es que depende de cada situación y de cada circunstancia. Hay personas que están viviendo una enfermedad en su proceso y por su proceso. Personas que viven la enfermedad por su proceso y por la interacción que eso tiene con el proceso de los que están con ella. Y personas que están viviendo la enfermedad, no por ella, sino por los que están en torno a ella. Se dan las tres situaciones. No son, por tanto, no son excluyentes, sino que, depende de los casos, pueden ser una u otra. También es muy importante que no olvidemos que la clave, en esto y en todo, tener en cuenta que estamos hablando de experiencias y de sacarle el jugo a las experiencias, con el símil del zumo que utilizaba hace un momento. Esa es la clave, sacarle el jugo a la experiencia. El quid de la cuestión no es la experiencia, sino sacarle el jugo a la experiencia. Por ejemplo, la experiencia de salud no le sacamos jugo. ¿Por qué? Porque ni la computas. A la experiencia de enfermedad puede ser que le saque jugo, porque si la estás computando. Pero ojo, sacarle jugo significa a esa experiencia o cualquier otra el cómo la vives. Ahí está la clave de sacarle esencia, en consciencia. La clave está en el cómo la vives. En la pregunta se dice algo que ocurre con muchísima frecuencia. Luchar contra el cáncer, luchar contra. Es algo que tenemos socialmente asumido. Bueno, pues tal como yo lo percibo, con la enfermedad no hay que luchar. La enfermedad hay que aceptarla. Lo cual no significa decir, bueno, pues que pase. No, no, yo no digo que no. Métete en tu interior, encuentra las razones concienciales e incluso si quieres, ponte en mano de la medicina oficial para que traten los síntomas. ¿Quién soy yo para decirte que no lo hagas? Pero, por tanto, no estoy hablando de que te cruces de brazos, ¿no? Estoy hablando de que, al tener una enfermedad, pongas la atención en el cómo la vives. Es un ejemplo muy largo, pero lo había escuchado muchas veces y no lo voy a volver a repetir, del caso que tuvo en un hospital de Sevilla cuando enfermo de oncología. Y como un señor hablaba conmigo de la bendición que para él, en su proceso y en su vida, había supuesto tener un cáncer que ya le quedaban nada. Bueno, le quedaban 48 horas de vida al hombre. La cuestión está en cómo lo vivas. Da igual que sea una enfermedad o cualquier otra experiencia, pero la enfermedad también. Y el cómo vivirlo no es el luchar contra, lo cual no significa que no te trates, no, no, sino que entiendas que eso te está diciendo algo, que esa enfermedad no ha llegado a tu vida como una amenaza, ha llegado como una oportunidad. Y claro, cuando estás en plena enfermedad y antes esto no lo has visto, es muy complicado. Pero cuando, y hay gente que lo ve aún así, pero esta es la verdad, esta es la realidad. El quid de la cuestión está en el cómo. También tenemos que ser conscientes de que cuando tenemos una persona cercana que está viviendo un proceso, por ejemplo, largo, eso se da mucho ahora en personas ya ancianas con el tema del Alzheimer, la demencia senil, etcétera, etcétera. También tenemos que tener conciencia de lo siguiente. En muchas ocasiones, quien realmente lo pasa mal, llegado a un momento de deterioro, llegado a un punto concreto, no es la persona que lo está viviendo, sino que es el entorno. El entorno es quien lo pasa mal. Porque es verdad que, por ejemplo, en un proceso de Alzheimer, yo no soy experto ni mucho menos al respecto, pero en fin, por lo que puedo conocer, cuando tú vas degradándote en tus funciones, los pasas mal. Pero hay un momento concreto en el que ya se produce una especie de desconexión. Tú ya entras en tu mundo y salvo algún ramarazo de lucidez que dura muy poco, tú estás en ese mundo. Y en ese mundo estás en ese mundo. Ese mundo, a mí me gusta decir que es una especie de aquí ahora lo bestia. Porque no te acuerdas de nada que no sea el vivir de aquí ahora. E incluso cosas de un minuto ya se te ha ido de la cabeza, ¿no? Es un aquí ahora rotundo, ¿no? Una especie de experiencia salvaje del aquí ahora. Bueno, pues, ¿el problema dónde está? El problema está en el entorno. Entonces, el entorno creo que también tiene que, dicho con mucho cariño, relajarse un poco, Tienes que relajarte. Y desde luego no hay que tener ningún tipo de miedo ni de sistema de creencias como para comprender que una persona que está en una situación así requiere de unos cuidados, requiere de una atención que muchas veces los familiares no le pueden dar. Y por tanto que no sea para ti una especie de tragedia, es decir, no, es que mi madre, es que mi padre, ¿yo cómo voy? Vamos a ver, tu padre, tu madre, ya es que de hecho ellos están viviendo como si no lo fueran. Y lo único que tienen es que tener un entorno donde estén cómodos, donde estén cuidados. Y es lo único que nos tiene que importar, ¿no? Aunque no haya esa cercanía física, tú lo irás a ver cuantas veces quieras. Pero esto muchas veces, que parece que es de puro sentido común, cuando lo tienes delante cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque, insisto, hay muchos sistemas de creencias, muchos clichés que te llevan a decir no sé qué. Y es que no es posible, es que cuando tú tienes una persona en esa situación, no es posible que tú tires para adelante con esa persona. Hay que buscar ya cuidado especializado. Y no se nos tiene que caer el mundo encima, sino comprender que eso es así. Y de la misma forma que cuando éramos niños te llevaban los papás a la guardería o al colegio, bueno, pues hay un momento determinado en la edad de las personas donde ya tu entorno ya no es la guardería, ya no es el colegio, sino es un entorno distinto, pero exactamente igual. Es el entorno en el que tú estás cómodo, en el que estás cuidado, en el que estás atendido. Eso hay que entenderlo igualmente. Cuando preguntaba Gloria si en función de tu proceso conciencial y evolutivo la enfermedad desaparece. Hombre, de otra manera. ¿Sí? Yo he dicho desaparece, no sé lo que he dicho, ¿verdad? ¿Sí? Pero ahora estoy entendiendo lo que tú estás diciendo, y es que la vive de otra manera. ¿Sí? Y quizás no parezca tan encima por esa aceptación y ese regalo que para ti supone el estar enfermo. ¿Sí? Sí. Desde un punto de vista conciencial es totalmente cierto que llegado a un estadio en el proceso conciencial evolutivo, no hay ningún motivo para vivir la enfermedad. Y como no hay ningún motivo en conciencia para vivirla, no tienes enfermedad. Punto. Se puede decir, bueno, pero de alguna forma tienes que desencarnar. Y para desencarnar, la enfermedad es un procedimiento. De la misma forma que un buen trompazo en coche es un procedimiento, un accidente de tráfico, también es un procedimiento la enfermedad. Bueno, pero hay gente ya que en su estado de conciencia es que ni siquiera necesitan eso. A los que yo me he referido en muchas ocasiones, en cuanto a personas que ya tienen conciencia plena, lúcida, llegan en un momento determinado de discernimiento de que han vivido las experiencias que tenían que vivir. Eso, por ejemplo, yo tengo la sensación de que aquí, en la sociedad occidental, en el mundo en el que nos movemos, cada vez lo tiene más gente. Cada vez lo tiene más gente. Lo que ocurre es que aquí se carecen de las técnicas, del conocimiento, de técnicas adecuadas para llevarlo a cabo. Porque cuando tú te das cuenta de que ya has vivido lo que tenías que vivir, salvo que conozcas las técnicas que conocen en el mundo tibetano, pongamos por caso, o conocen el ámbito sufí, pongamos por caso, que es entrar en meditación, relajado, tranquilo, ya he vivido todo lo que tenía que vivir. Y la semana que viene hacemos una fiesta y al día siguiente desencarno. Y tú entras en meditación y por la técnica de la respiración pausada va bajando el ritmo respiratorio y el ritmo cardíaco hasta que tu cuerpo, ¡plac!, fallece. Eso es, dicho coloquialmente, un suicidio. Pero claro, es un suicidio no con connotaciones de desesperación, sino una armonía y una paz completa. Las películas que hemos visto, a lo mejor, si no lo hemos visto personalmente, las películas que nos narran esto en el mundo tibetano, ¿no? En el mundo de los conventos tibetanos, donde el lama o el monje, hay un momento determinado que le dice a la comunidad, ya está, ya he vivido todo lo que tenía que vivir. Y pasado mañana voy a desencarnar. Bueno, y esa mañana todos los monjes se ponen con el que va a desencarnar y ese se pone en su postura de meditación y al cabo de un tiempo, ¡plac!, la cabeza se le viene abajo porque simplemente esa persona ha transitado. Lo ha hecho en plena conciencia y lo ha hecho en absoluta paz. Esa persona era consciente, ha transitado en conciencia y ha utilizado para transitar un mecanismo que no es ni el accidente ni la enfermedad, sino que es una técnica de meditación. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que esa técnica no la tiene. Mucha gente que, insisto, yo estoy contemplando cada vez más, que tienen esa conciencia. Y claro, ¿qué ocurre en esta sociedad todavía? Que a personas que tienen esa conciencia pero no conocen esa técnica, ¿qué hacen? No, porque están precisamente en tranquilidad y en paz, no se le ocurre tirarse por un balcón, ni se le ocurre darse un tiro en la cabeza. Entonces, bueno, siguen viviendo. Y al seguir viviendo, pues entra a veces en un estado físico de deterioro. Y cuando ya actúa por medio la medicina todavía oficial, ¿no?, que es que se empeña en que la gente no tiene que morirse, en lugar de darse cuenta que la gente, hay un momento concreto en que tiene que morirse y que tan importante para un doctor tiene que ser sanar como acompañar en la muerte, y ese dilucidar cuando un paciente ya está en un proceso que es hacia el tránsito y lo que tienes que hacer es no retenerlo, no agobiarlo con medicina, con tratamiento para evitarlo, sino decir, no, esta persona ya lo que hay que hacer es ayudarlo. No digo que yo como doctor o doctora lo vaya a matar, pero desde luego no voy a retenerlo, no voy a meterle ahí un montón de cosas, de tratamiento, de... porque todos somos conscientes por lo que no he vivido en nuestra familia, el que más y el que menos, ¿no? De que es la medicina tal como se entiende actualmente es un empeño de que la gente no haga el tránsito. Oye, está muy bien que la medicina intente sanar, pero también está en el sentido común y en la conciencia del personal sanitario el darse cuenta cuando esa persona es que ya no tiene sentido. Ahora ya la clave de la medicina no está en ayudarlo a sanar, sino en colaborar a que haga el tránsito en paz y en armonía, que eso es lo que no ocurre. Y eso hace que muchas personas en conciencia, en esta sociedad en la que estamos, pues sus últimos días sean un tanto, vamos a decir, extraños, lo cual no afecta a su estado de conciencia, pero es simplemente porque su físico no provoca enfermedad, no provoca muerte, porque ya no puede provocarlo por su estado de conciencia, pero a su vez ya han vivido todo lo que tenían que vivir, con lo cual todo en él está diciendo ya que haga el tránsito. Hay una especie de contradicción. Muy bien. La séptima pregunta habla del suicidio. Dice, en cuanto al suicidio, tú dices que se reencarna en el mismo estado evolutivo en que se encuentra en ese momento. ¿Quiere decir que al volver a encarnar tienes que volver a pasar por el estado de sufrimiento por el que elegiste irte? ¿O se puede dejar para ulteriores reencarnaciones en que te encuentres más fuerte? Bien, el ejemplo que acabo de poner ahora del mundo tibetano viene como anillo al dedo. Un lama se suicida. Y esto me gusta subrayarlo mucho para provocar, como lo reconozco, que tiene un punto de provocación. Pero es sobre todo para que tambalee los sistemas de creencia que tenemos en torno al suicidio. Vamos a ver, a mí la información que me interesa no es si alguien se ha suicidado o no se ha suicidado, sino el estado de conciencia que estaba cuando se produjo eso. Esa es la clave. El quid de la cuestión no está en saber si murió en accidente o no accidente, o de cáncer, no, sino en qué estado de conciencia está en el momento en el que hace el tránsito, porque esa es la clave. Esa es la clave. ¿Es la clave en qué sentido? Es la clave en el sentido de que cuando desencarnamos no vamos al plano de luz. Eso no sé por qué es una creencia que se ha extendido y no es verdad. Cuando desencarnas no vas al plano de luz, vas al tránsito. Hay un estado intermedio entre el mundo físico y el plano de luz, entre el plano físico y el plano de luz, hay un estado intermedio. Curiosamente, en todas las corrientes antiguas, filosóficas y espirituales, está. No sé, os recuerdo, en el mundo, por ejemplo, griego, en la Grecia clásica, se hablaba del óbolo que había que pagar al barquero para que te pasara de orilla a orilla. Bueno, ¿ese río qué es? Ese estado que tienes que atravesar. En el ámbito de la religión, por ejemplo, católica, se habla del purgatorio. Las religiones siempre todos los ponen con las connotaciones de pecado, de carga, pero quitándole esas connotaciones está hablando de que hay un periodo en medio, entre la tierra y el cielo, ¿no? Hay un estado intermedio. Y es que hay un estado intermedio, y ese estado intermedio es el tránsito. El tránsito se inicia cuando desencarnas del plano físico y termina cuando entras por el túnel de luz para acceder al plano de luz. Lo que hay en medio es el tránsito. Y eso es como una habitación entre dos habitaciones. Entre una habitación grande, que es el plano físico, y una habitación súper grande, que es el plano de luz, es como si hubiera una habitación pequeñita que hace de comunicador entre ambas habitaciones. Eso es el tránsito. Cuando inicias el tránsito al desencarnar del plano físico, tienes el estado de conciencia que tenías en el momento antes de desencarnar. Se acabó. Ese alma, que antes comentábamos que es una batería que se carga de las experiencias concienciales, ese alma tiene una gradación vibracional, tiene una frecuencia vibracional, tiene un estado de conciencia en el momento en el que desencarnas. Y con ese estado de conciencia inicias el tránsito. Dicho coloquialmente, en ese estado de conciencia te montas en la barca de ese barquero, te montas en ese estado de conciencia. Y a partir de ahí, lo que vivas en el tránsito va a depender de tu estado de conciencia. Cada uno tiene en definitiva el tránsito que necesita. Desde la perspectiva de que para pasar de la orilla del plano físico a la orilla del plano de luz, no tienes que pagar un óbolo, sino que tienes que darte cuenta de dos cosas. En conciencia tienes que darte cuenta de dos cosas. Dos cosas, que me gusta decirlo así, están chupadas. Que es darte cuenta de que has desencarnado y aceptarlo. Darte cuenta y aceptarlo, ya está. No tiene más ciencia. Eso hace que el tránsito, para la mayoría de los desencarnados, porque en su estado de conciencia al desencarnar, esto es simple, oye, no me voy a dar cuenta si mi cuerpo está ahí, yo estoy aquí, y lo acepto. Si yo sabía que esto tenía que llegar en mi vida física, no iba a estar siempre encarnado, y lo acepto. Bueno, pues si tu estado de conciencia te permite ver estas dos cosas, que además es lo natural, lo normal e incluso lo frecuente, pues nada, la barca, boom, pasa con mucha rapidez y tú vas al plano de luz con mucha rapidez. Hay gente incluso que pudiéndolo hacer en cuestión de pocas horas, aún hace una especie de despedida de seres queridos, pero desde la paz, no desde el agobio, no desde la tensión, desde la paz. Y lo mismo se toma unos días para despedirse normalmente en sueños de sus seres queridos y con mucha naturalidad, plaf. Pasan al plano de luz. Su estado de conciencia al desencarnar ya estaba preparado y listo para darse cuenta y aceptarlo. Ahora, ¿y si por tu estado de conciencia no te das cuenta? Bueno, pues entonces tienes que vivir en el tránsito experiencia hasta que te das cuenta. Bruce Willis, película El sexto sentido. Ha desencarnado pero no se da cuenta. Bueno, pues vive esa experiencia hasta que te das cuenta. Irremediablemente te tienes que dar cuenta. Es cuestión, entre comillas, de experiencias, es cuestión de tiempo, pero de cosas que vives en el tránsito, ¿eh? Antes o después tienes que darte cuenta, porque la realidad es la realidad. Y tú te puedes estar buscando, como le pasa a Bruce Willis, muchas excusas durante mucho tiempo, pero antes o después la realidad se impone. Y una vez que la realidad se impone y te das cuenta, la segunda condición, aceptarlo. En la película Bruce Willis lo acepta, pero hay personas que le cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque tienen ataduras. Sabéis que me gusta a mí hablar de la cometa que soltamos en la playa, que soltamos en el campo, y esa cometa tiene una cuerda. Bueno, pues los desencarnados en el tránsito son como cometas, que están ya libres y van hacia el plano de luz, van volando hacia el plano de luz. Pero puede ser que por tu estado de conciencia tengas cuerdas que te están atando al plano físico. Son apegos de placer, de sufrimiento, mucho más los de sufrimiento que los de placer. Sentimiento de culpa, sentimiento de dejar aquí a personas con dolor, etcétera, etcétera. Y también hay otra gran cuerda, que es el miedo. Es decir, personas que en su estado de conciencia creen que van a ser juzgadas. Esa es otra gran cuerda que ata a la cometa. Y que como temes que vas a ser juzgado, va a estar San Pedro con la libreta, va a estar el viejo de la balanza ahí que te va a decir, a ver, ¿qué hiciste? Y como no, la balanza pese más a lo malo que lo bueno, te van a mandar al infierno. Pues entonces hay gente que en el tránsito no quieren evolucionar hacia el plano de luz, porque temen que en esa puerta de luz haya alguien para rendirle cuentas. Y ante ese temor se niegan a avanzar. Pero eso son fantasías. Pero como en tu estado de conciencia tú te lo crees, claro. Bien, en el tránsito se viven experiencias que tienden a que te des cuenta primero y a que lo aceptes después. Y pasamos al plano de luz. Bien, en el caso del suicidio esto no varía en absoluto. El quid de la cuestión está, la persona que se ha suicidado, ¿cuál era su estado de conciencia? Me diré, bueno, es que la mayoría, si no todos los que se suicidan, tienen que estar en un estado de mucha desesperación. Bueno, yo no lo sé. Yo no lo sé. Desde luego, en lo que antes Concha directa o indirectamente hacía referencia, personas que utilizan, por ejemplo, la eutanasia para transitar. Yo he conocido a personas que han hecho tránsito en eutanasia, y esas personas de verdad que estaban en una gran paz y en una gran tranquilidad. Simplemente eran conscientes que habían vivido lo que tenían que vivir y no provocaban enfermedad, porque no la provocaban. Y si hay un momento determinado en el que tú sientes, mira, pues ahora ya llega algo a mi vida, me llega este tumor, me llega no sé cuánto, esto ya es un proceso irreversible, y yo con toda la tranquilidad del mundo no voy a estar ahí atado a una máquina, aguantando a medicación, a tratamiento, y se practica una eutanasia y asunto solucionado, y están en paz. Como yo he conocido dos personas, y lo han hecho en mucha paz. Yo, hombre, no lo sé porque nadie está dentro del otro, ¿no? Pero yo, de verdad, mi sentimiento es que esa persona, su estado de conciencia era absolutamente de paz y de armonía, y que cuando han hecho el tránsito han pasado al plano de luz sin ningún tipo de problema. Evidentemente después, también directo o indirectamente, hemos conocido gente que vive en el suicidio y lo viven desde un estado de desesperación, de... Bueno, pues ahí lo único que puedo compartir con personas que están en esa situación, que bueno, que cuando desencarnen van a estar igual. No cuando vuelvan del plano de luz, sino que al desencarnar, en el tránsito, el estado de conciencia va a ser el mismo, es que va a ser el mismo. Y si a lo mejor una persona, Emilio, está enferma, y es una gran persona, y se ha matado, se ha suicidado porque estaba enferma. Sí, sí. Sí, eso es una eutanasia a lo bruto. Puede ser un acto de amor también. ¿Eh? Puede ser un acto de amor, de decir, yo sé lo que me espera, sé el sufrimiento que voy a causar con una larga enfermedad a mi alrededor, y yo no quiero causar ese sufrimiento a esas personas. Me voy a ir. Sin duda ninguna, José María. Sí, yo creo que aquí la clave está en entender, sabéis que me gusta la expresión, que cada uno es cada uno. Entonces es muy difícil que tú te metas en el otro. Entonces, ¿cuál es exactamente el estado de conciencia de la persona que hace A, que hace B, que hace C? Lo sabe él, lo sabe ella. A partir de ahí, respeto, amor, y eso sí, comprensión, discernimiento de que algo tan simple como que al desencarnar tienes el estado de conciencia que tenías en el momento antes de desencarnar, y que a partir de ahí realizas un tránsito, que ese tránsito puede ser muy fluido y muy, entre comillas, rápido y natural, o puede estar ser más convulso, tener más turbulencia como consecuencia de los apegos, como consecuencia de los miedos, etcétera, etcétera. Es así de sencillo. La verdad es que es muy sencillo. Pero yo creo que la pregunta decía que si te suicidas porque no has podido superar una serie de dificultades que tú las ves muy altas para ti, que no tienes valor para seguir viviendo con ellas, si al encarnar tenías que volver a pasar por esas mismas situaciones. No, es que no llegas al plano de luz. Es decir, la pregunta decía que si tú en ese estado llegas al plano de luz, dice, ¿quiere decir que al volver a encarnar tienes que volver a pasar por el estado de sufrimiento por el que elegiste? ¿O se puede dejar para ulteriores reencarnaciones? Vamos a ver, si tú al morir, y me da igual, ahora que hablemos de suicidio o no, tú tienes un estado de conciencia. Para estar en el plano de luz, tu estado de conciencia tiene que cumplir los dos requisitos de darte cuenta y aceptarlo. Si no lo cumples en el momento uno del tránsito, vivirás experiencias en el tránsito para cumplirlo. Y hasta que no lo cumplas, no pasas al túnel de luz. Con lo cual, esas situaciones de desasosiego, de dolor, van a impedirte que tú llegues al plano de luz. Esas son las cuerdas, son ejemplos de cuerdas a las que yo me referí. Y hasta que tú esas cuerdas no las rompas, no las desates, no vas a ir. La cometa no va a volar hacia el plano de luz. Con lo cual, no es posible, ya que nos pongamos en el plano de luz, con ese estado de conciencia, ¿no? Para llegar al plano de luz, tú ya has tenido que soltar ese estado de conciencia. En el tránsito se viven experiencias que evolucionas en tu estado de conciencia para que dejes atrás ese tipo de ataduras, ese tipo de tensiones, ese tipo de sufrimientos ahí, de que por muchos motivos, ¿no? Son las cuerdas a las que yo hacía referencia. ¿Vale? Por favor, yo quería preguntarte, a mí en sueño, a veces en mi vida entran personas que ya no están con nosotros. Entonces, hará como 2 años se murió un amigo que yo hacía 20 años no lo veía, pero se comunicó conmigo a través del sueño, vino a despedirse. Yo sí lo entendí porque a los 2 días fui al pueblo y me dijeron, se ha muerto fulanito. ¿Cuándo? Antes de ayer. Y antes de ayer fue cuando ese muchacho, que era un adolescente, yo tenía vista con él, pues vino a despedirse de mí. Entonces, ¿qué viene? ¿Desde el plano de luz o desde ese purgatorio o como lo llamemos? ¿Desde dónde? Es importante lo que planteas por lo siguiente. Hay también un sistema de creencia, que es solo un sistema de creencia, que cuando tenemos la sensación, o algo más que la sensación, de la presencia de algún desencarnado, es porque ese desencarnado no está en el plano de luz, sino que está pillado, por decirlo de alguna forma. Sí. Eso no es así. Para nada, para nada. Sí. Desde el plano de luz, los desencarnados están en permanente comunicación con nosotros. Eso es. Permanente. Eso, es. Eso para empezar. Punto segundo, es verdad que hay desencarnados que, en su proceso conciencial evolutivo, le cuesta trabajo aceptar que han desencarnado, e intentan, por esas ataduras que comentaba, intentan seguir interactuando con el plano físico. La diferencia es grande, porque cuando se hace la comunicación desde el plano de luz, normalmente la comunicación siempre es amorosa. Siempre es como un abrazo, es como una caricia, es una despedida suave, es amor, de cariño, de armonía, es lo que se siente. Mientras que cuando la presencia procede del ámbito del tránsito, precisamente porque está en tensión, precisamente porque se está viviendo un estado de turbulencia, es todo lo contrario. No sé, es lo que la parapsicología nos cuenta a veces, de que se siente una corriente fría, el tema de ruidos, el tema de luces que se apagan y que se encienden, todo ese tipo de cosas no suelen ser presencias que vengan del plano de luz, sino que suelen ser presencias que vienen del tránsito. Y por último, al desencarnar, lo comentaba antes, se suele dar la circunstancia de que personas que están en su estado de conciencia totalmente aptas para pasar al plano de luz, se despiden. El libre albedrío así lo decide. ¿De quién se despiden? Pues mira, yo diría que se despiden de todo el mundo del que pueden despedirse, porque el problema es que, como aquí estamos tan cerrados, pues a veces a lo mejor se quieren despedir de alguien y ese alguien está cerrado. A veces lo que hacen entonces es que ellos ahí, desde ese plano, desde ese momento, se tiene un discernimiento que no se tiene aquí encarnado, y pueden sentir a alguna persona a lo mejor menos cercana, pero que sí sienten que tiene esa sensibilidad. Entonces se acercan a esa persona. A veces se acercan a esa persona también para que esa persona se lo comunique a esa otra persona que está cerrada. Si esa otra persona se deja, claro, porque hay personas que dicen, ¿qué locura me estás diciendo? Entonces, se me acercan a mí, por ejemplo, en los sueños, que es una forma muy natural que tienen, porque cuando estamos en el día a día, en cambio en el mundo de los sueños, recordar que en la película El Sexto Sentido, cuando Bruce Willis ha dado cuenta de que ha desencarnado, lo acepta, pero antes de ir al túnel de luz, se despide de su esposa. Exacto. Y se despide en los sueños. Malcolm, el niño este que ve muerto, le dice, despídete en los sueños porque ahí estamos más receptivos. Pero hay personas que están tan cerradas que ni siquiera en el mundo de los sueños. Y a veces se acercan a otras para que esa otra le diga, oye, que tu marido, que tu hijo, que estuvo ayer, me comunicó esto y está en paz, está en tranquilidad, para que lo sepa, ¿no?, su ser querido. Vicky, sí. Yo conozco una persona que es joven que no solo cree que hay otros planos, sino que tiene experiencias. Entonces, por las experiencias que esta persona, y de bastante confianza mía, por las experiencias que esta persona vive, en ocasiones me dice que le gustaría morirse, pero ojo, no como un acto desesperado ni nada similar, sino porque dice que conociendo lo que hay en el otro lado, que no le apetece vivir la experiencia del dolor y de... porque a mí a veces me han preguntado, ¿estoy loca? Y yo nunca le digo nada porque no sé qué decirme. Esa es la verdad, me gustaría saber tu opinión. Eso que tú compartes de tu amigo le pasa a mucha gente. Sí, yo creo que forma parte de un estadio evolutivo. Es decir, hay un momento en nuestra evolución en conciencia donde empiezas a percibir la existencia de otros planos, empiezas a recordar cosas, empiezas a recordar lo que eres, y hay algo en ti que te dice, oye, en lugar de estar aquí con lo que hay, yo quiero estar allí. Es una especie de sentimiento, algunos lo describen como de vuelta al hogar. Yo quiero volver a casa, no quiero estar aquí, quiero volver a mi casa. Ya me doy cuenta de lo que es esto, ya me doy cuenta de lo que es aquello, y yo lo que quiero es volver a casa. Eso ocurre de verdad con mucha frecuencia. Hay mucha gente que está sintiendo esto y mucha más gente que lo sentirá. Bien, lo que comparto con estas personas, y por tanto lo comparto contigo con relación a tu amigo, aún le queda, conciencialmente le queda una experiencia que vivir muy importante. Y la va a tener que vivir, claro. Y si no la vive en esta encarnación, la vivirá en la siguiente. O en la siguiente. Y la experiencia muy importante que le queda es que esto que está allí, hay que vivirlo aquí. Ese es el quid de la cuestión. O sea, que esa paz, esa armonía, ese estado que tú estás viendo allí, y que es verdad que allí lo hay, el quid de la cuestión está, y es para lo que estamos aquí en última instancia, es para vivirlo aquí. Vivir la vida en el plano físico como el gozo que se merece. Sin la cantidad de tonterías que no hemos inventado, sin la cantidad... A mí me gusta comentar que en la inconsciencia que la humanidad ha vivido, que también ha sido utilizada e inducida por gente interesada en ello, esa confusión y esa inconsciencia y en la manipulación de los que la intentan mantener en ella, hay tres grandes procedimientos, hay tres grandes herramientas. La primera es el miedo. Por tanto, siempre que nos lleguen mensajes que producen miedo, fuera. Nada que genere miedo es real. Nada. Nada, nada, nada. Cualquier cosa que te llegue a ti y tú sientas que hay subyacente o muy presente una clave de miedo, déjalo. No sé, por ejemplo, en el tránsito, ahora está corriendo mucho en internet el tema de que en el propio tránsito hay entidades que te manipulan y que te hacen creer lo del túnel de luz para desde allí volverte a encarnar. ¿Eso qué es? Miedo. Me da igual cómo se vista o se revista, eso es miedo. Lo que están metiendo es miedo, lo que están haciendo es que tú, ante un proceso natural como es el desencarnar y ir al plano de luz, ahí te están metiendo algo que es miedo. Antes te lo metían en clave del juicio, el infierno, no sé cuánto, y ahora te lo quieren meter de otra manera. Es miedo. Entonces, cuando llega algo que tenga, que subyacente o presente, tenga miedo, fuera, pasar página, porque es uno de los mecanismos fundamentales que utilizan los que nos quieren confundir, los que nos quieren manipular, el miedo. El segundo, el más importante a mi juicio, aunque lo ponga en segundo lugar, el tiempo. Eso ya hablaremos en otra ocasión, porque es largo, la creencia en el tiempo. Nos han metido en la cabeza que el tiempo existe, y el tiempo no existe. Existen los ciclos. El sol sale y el sol se pone, las estaciones del año, nuestro ritmo biológico, que nacemos, crecemos, nos hacemos adultos y después envejecemos, pero los ciclos se viven en el aquí y ahora. Un mineral, una montaña, el agua, cualquier especie vegetal, cualquier especie animal, menos el ser humano, vive los ciclos en el aquí y ahora. Nosotros somos los que hemos confundido el aquí y ahora con el tiempo, con el tiempo. Y nos lanzamos fuera. En lugar de estar viviendo el momento presente, estamos siempre fuera del momento presente. Y al vivir fuera del momento presente vienen los problemas. Las inquietudes, las preocupaciones vienen siempre de lo mismo. De que estamos con la cabeza donde no estamos. No es absurdo pensar en algo que no sea el aquí y ahora que estás viviendo. Pensar en el aquí y ahora, en otra cosa que no sea el aquí y ahora que estás viviendo, es absurdo. Pero sin embargo, es lo que se hace con más frecuencia. Porque creemos en el tiempo. Pero la ciencia de ella nos está haciendo un favor grande cuando dice el tiempo no existe. Aún como estamos tan inducidos por la creencia en el tiempo, eso nos cuesta trabajo. Pero cada vez más somos las personas que estamos percibiendo que lo importante es el aquí y ahora. Y que todavía nuestra mente, porque tiene viejos hábitos ahí todavía incrustados, cuando nos damos cuenta nos lleva a un sitio y a otro, pero decimos, oye, quieto, vente aquí, al momento presente. Y te das cuenta como también los miedos en muchos casos operan porque estás creyendo en el tiempo. Y tienes miedo a que pase no sé cuánto, miedo a que pase no sé qué, tú estás aquí, no estás ni allí, ni allá, ni esto ha sucedido, tú tranquilo, y vive el momento presente. Entonces los miedos y la creencia en el tiempo son dos técnicas milenaria de manipulación de la humanidad. Y la tercera técnica es creer que esto, perdonar que lo diga así un poco a lo bestia, es el culo del universo. Eso también es una técnica de manipulación. Eso hace que estemos siempre queriendo estar más allá. Queremos ascender, queremos subir al cielo, queremos... ¿Dónde quieres ir? Tú estás aquí. Ya somos todo. La creación, el cosmos y la creación entera no va de fuera adentro, va de dentro afuera. La creación se expande, nos lo explica muy bien la ciencia. El Big Bang no es cierto, pero en fin, como fórmula de aproximación nos vale. Es como una piedra que cae en el agua y va abriendo círculos concéntricos que se van extendiendo infinita y eternamente. Bien, de dentro afuera. Si tú estás aquí, ¿de dónde vienes? Tú no vienes de allí, tú vienes de aquí. Nosotros no venimos de fuera evolucionando hacia adentro, eso es imposible en la creación y en el cosmos. Nosotros estamos dentro y desde dentro en conciencia nos vamos abriendo. Y por tanto, si estamos en este plano, quiere decir que estamos en todos los planos anteriores para también estar en este, para haber llegado a este. Y no tenemos que ascender a ningún sitio, lo que tenemos que hacer es vivir esto como lo que somos. Entonces, a personas que están viviendo eso que tú comentas, yo lo que comparto es, no, esto no es la tierra al cielo. No, esto es el cielo en la tierra. Nuestro conductor, dicho coloquialmente, es cielo. Está encarnado en tierra para hacer el cielo en la tierra. Tengo un amigo en Madrid, que seguro que escucha este vídeo, porque escucha todos los vídeos, José Luis, que en una meditación compartida compartíamos esto, porque él tiene ese ansia de... Y alguien apareció por ahí que le dijo, José Luis... No vas a desencarnar hasta que no te dé la gozada de vivir. En cuanto que estés una, dos o tres semanas viviendo con gozo esta vida humana, va a desencarnar. Pero esa es la experiencia que te falta. Has vivido todas las experiencias, todas, pero te falta esa. Te falta vivir el gozo en este plano físico. Y eso tiene que formar parte de tu experiencia. ¿Vale? No puede ser que las mismas élites que han hecho el cambio de la economía y de todo, las élites... se valgan de nuestra espiritualidad para montar esas cosas de tú tienes que llegar a la iluminación, no estás llegando, tú tienes que hacer tal cosa, el esfuerzo, el no sé qué, el miedo, el... Yo creo que se valen de eso también. No de eso, es que no de eso también, es que de lo que se vale. Es de lo que se vale, porque claro, como son muy listas, van con cada cosa. Ah, pues mira, se ha hecho espiritual, allá que voy. por sus mismos rostros. Quizás lo de la creencia en el tiempo os pueda resultar un poquito más difícil de entender, no lo sé. Pero desde luego lo del miedo y lo de que esto no es el culo del universo, yo creo que es muy simple de entender. Y es muy simple darnos cuenta cómo distorsiona eso nuestra vida. Es muy fácil de darse cuenta cómo el miedo distorsiona tu vida. Y es muy fácil darte cuenta cómo ese ansia de ir a no sé dónde también te está sacando de aquí. No, tú tienes que vivir aquí, el momento presente. Y darte la gozada de vivir aquí el momento presente. Y vivir el cielo en la tierra, que es de lo que se trata. Y lo de la creencia en el tiempo también, ¿eh? La humanidad llegará a un momento en nuestro proceso potencial que nos demos cuenta. Que nos demos cuenta. Que el tiempo no existe, simplemente no existe. Y eso no significa que tú no planifiques o organices, pero en el aquí ahora. Es decir, cuando José María y Armando contactaron conmigo hace ya tiempo, para la fecha de hoy, cuando contactaron conmigo era el aquí ahora pertinente para organizar esto. Pero era en ese aquí ahora, porque eso no lo podíamos organizar esta mañana, sino que teníamos que organizarlo cuando lo organizamos, ¿no? Es decir, que vivir el aquí ahora no significa no planificar. Yo lo hago utilizando los ejemplos de los maestros y los profesores, que tienen que hacer una programación de la asignatura. Bueno, la programación de la asignatura no la va a hacer en octubre. Lo harás al acabar el curso anterior, es cuando hay que hacer las programaciones de la asignatura. Tú estás haciendo algo para octubre, pero lo estás haciendo en junio. Pero es que el aquí ahora que corresponde es junio. El problema del tiempo no es ese. La creencia en el tiempo está en cuando tú no estás donde estás. Porque estás en otro sitio. Porque en lugar de estar en una conversación con una persona, se ha metido por medio la mente y te lleva a un escenario distinto. Hasta el punto de que la persona que tienes delante es invisible para ti, ¿no? O es el momento en el que tú intentas recapacitar sobre un asunto que te interesa, de tu vida o lo que sea, y eres capaz de estar 2 minutos. Porque al minuto 3 la mente empieza a meter otras cosas por medio, y a los 10 minutos, en lugar de estar recapacitando sobre el tema para que te sentaste a recapacitar, estás ya vete a saber dónde. Ese es el problema. Y eso es el lío que tenemos con la permisividad que le hemos dado a la mente. La responsabilidad primera, por tanto, es nuestra. Pero después también todo contribuye a lo mismo. Si os fijáis, todos los mensajes permanentes de los medios de comunicación, de la publicidad, siempre es para sacarte del momento presente. Siempre, siempre, siempre. Siempre está hablando del mañana, de no sé qué, siempre, siempre. No hay nada que te lleve a decir, todo es usted, disfrute de lo que tiene. No, no, no. Siempre te intentan vender algo que no tiene para decirte que la felicidad tuya está en algo que no tiene y que puedes tener si haces no sé qué o haces no sé cuánto, si vas a algún sitio. Y efectivamente, como bien dice Concha, esto ya no solamente se da en el ámbito físico material, sino que también se ha extendido, y como lleva extendido desde la noche de los tiempos, pero ahora también en la nueva conciencia también se está dando. Antes era el cielo, ¿no? El que esto es un valle de lágrimas y que tenemos que liberarnos y volver al paraíso. No, el paraíso en la tierra. Esa es nuestra experiencia, hacer el paraíso en la tierra. Y ahora en la nueva conciencia, pues con el tema del despertar, de la elevación conciencial. Si no se trata de elevar la frecuencia vibracional para irte a no sé dónde, no, no, se trata de evolucionar en conciencia. Eso aumenta inevitablemente tu frecuencia vibracional, pero para vivir en esta tierra. Será una nueva humanidad, pero serás tú, seremos nosotros, en esta tierra. No te van a llevar a otro planeta, no te van a llevar a otro mundo, ¿no? Es aquí, esa tierra, esa nueva humanidad, la nueva tierra es aquí, no es en Saturno ni en Andrómeda, es aquí, en la madre tierra. Dice, ¿los gemelos comparten algo en términos de vivencias del pasado o del karma? Ay, qué gracia, me ha encantado. Lo frecuente es que sí. Es decir, lo frecuente es que dos conductores que vienen a esta vida encarnándose como gemelos tengan experiencias compartidas en vidas anteriores. Vivencias, experiencias derivadas de vidas anteriores. Eso es lo frecuente. Como todo en lo que estamos comentando, no es al 100%. Es decir, que puede darse el caso de que esto no sea así. Pero lo frecuente es que sí. Que ese grado de aproximación que lleva incluso a nacer en el mismo momento, en el mismo feto, en la misma circunstancia de padre, madre, etcétera, etcétera, vayan unidos a experiencias que vienen de antes. En las experiencias cercanas a la muerte, ¿se tiene conocimiento durante el tránsito de vidas pasadas o solo ves la película de tu última reencarnación? Lo que ha sido al menos mi experiencia y la experiencia que otra mucha gente ha compartido conmigo y he conocido, es que lo que se ve, Lo que se ve es tu vida física que acabas de dejar. No, la vida, no las vidas físicas vivido en tu cadena de vida, sino la última. En el momento en el que te das cuenta y aceptas, en ese momento se produce esa circunstancia de ver lo que ha sido tu vida física anterior. Y se ve instantáneamente, en un flash, pero entera. Y es donde se comprueba si ya estás en armonía y en paz, porque te has dado cuenta que has desencarnado y lo has aceptado, ya estás en esa situación de paz, y esa situación de paz se complementa a vida cuenta de que ves tu vida física anterior en un flash íntegramente y contemplas que todo encaja, que todo tiene su sitio, que todo tiene su porqué y su para qué, que toda experiencia abrió la puerta a otra experiencia que impulsó tu proceso conciencial evolutivo, y eso te llena de paz, claro. Y esa paz, a continuación, se ve aún más refrendada, porque ahí es cuando se percibe que no estás solo en el tránsito. Antes no te has dado cuenta, ¿eh? Cuando no te das cuenta de que has desencarnado, cuando no lo aceptas, no te das cuenta. Pero al darte cuenta que has desencarnado y al aceptarlo, inmediatamente después de contemplar tu vida física en un flash que has dejado atrás y ver que todo encaja, empiezas a percibir que estás acompañado. Estás acompañado de seres de luz que vienen del plano de luz, como a darte la bienvenida, como a recogerte. Pueden ser conductores que encarnaron en seres queridos, pueden ser referentes espirituales que tú puedas tener, y vienen a acompañarte en el proceso de tránsito. En la segunda jornada de medicina integrativa, te escuché decir algo que hasta entonces no recuerdo haberlo oído ni leído en tu libro. En concreto, creo que dijiste al final de tu intervención que el ciclo de reencarnaciones no termina cuando nos volcamos en la fuente, sino que incluso cuando perdemos todo signo de personalidad, tenemos que volver a reencarnarnos, y no voluntariamente. ¿Es así? Yo no me entiendo. El ciclo de reencarnaciones no termina cuando nos volcamos en la fuente, sino que incluso cuando perdemos todo signo de personalidad, tenemos que volver a reencarnarnos, y no voluntariamente. ¿Es así? Bien, lo que compartí en el segundo encuentro de medicina integrativa, que fue a mitad de febrero de este año, Lorenzo está aquí a mi lado, fue el que lo organizó, a lo que yo me refería es lo siguiente. También aparece en el libro del tránsito, en la parte inicial. Lo que me refería es lo siguiente. Hasta ahora, por las preguntas que han ido apareciendo, hemos hablado del momento de desencarnar, hemos hablado del tránsito, de las experiencias que se viven en el tránsito, y hemos llegado hasta el momento en el que ya accedes al plano de luz. Esta pregunta hace mención a lo que ocurre ya cuando estás en el plano de luz, cuando llegas al plano de luz. Lo que yo compartí en aquel congreso y también plasmo en el libro es que al llegar al plano de luz, ante ti se abren dos grandes opciones en conciencia. La opción de verte con una identidad o la opción de no verte con ninguna identidad. La mayoría de los desencarnados, cuando llegan al plano de luz, se ven con una identidad. Esa identidad, por supuesto, ya no es física. Tener en cuenta que estamos en el plano de luz. Antes ha pasado por el tránsito. En el tránsito te has dado cuenta y has aceptado que has desencarnado, con lo cual ya no te vas a ver con una identidad física. Ahora bien, en el plano de luz te puedes ver con una identidad álmica, una identidad espiritual. Es lo que corrientes antiguas denominan el alma-personalidad, que es una forma bastante sabia de llamarlo, porque el alma tiene su historia personal. Ese alma que como gran batería ha ido recogiendo todas las experiencias en consciencia, eso está ahí almacenado. Ese alma tiene una historia, y como consecuencia de esa historia, tú puedes identificarte con ese alma-personalidad y a partir de ahí sentir que, por ejemplo, vas a volver a encarnar para vivir nuevas experiencias que consideras que tienes que vivir y ya no has vivido, o que te encarnaste para vivir y por lo que sea dejaste a un lado y ahora quieres volver para vivirla, como consecuencia en definitiva del desarrollo de tu historia personal, experiencias ligadas al impulso de tu proceso conciencial evolutivo como alma, y no solamente tuya, sino también por pacto de amor entre almas. Ahí te vas a encontrar con otras almas personalidad, es decir, con otros desencarnados que se identifican con almas personalidades que han sido tu madre, tu padre, tu hermano, y los pactos de amor se reformulan y se vuelven a encarnar. Es decir, se vuelve a encarnar para vivir experiencias que tienen que ver, tuyas y de pactos de amor con otras almas, pero que tienen que ver con tu proceso como alma, con tu proceso álmico, con tu historia de alma-personalidad. Eso es lo que ocurre hoy día en la humanidad, con más frecuencia. Ahora bien, hay una segunda opción conciencial, que a muchas personas, si yo lo entiendo, lo que le produce es, el solo hecho de planteárselo le produce desasosiego. Bueno, pues no pasa nada. Tú tienes ante ti esas dos opciones concienciales y tú eliges la que te dé la gana. La segunda es la nalidad. La experiencia de nadeidad, que es un término que creo que no existe, pero que a mí me gusta mucho. ¿Por qué ligar la nada con la deidad? Nadeidad. ¿Qué es la nadeidad? No te ves como nada. Es la nada. Y claro, la nada, aquí encarnado, nos desbarajusta bastante. Es lo que hablaba Sartre de la náusea, ¿no?, que produce la nada. Y hay personas que la percepción, la sola idea de la nada, le produce ese desasosiego. Pues bien, esa opción conciencial existe. En el libro de Willy Jäger, que se llama La ola es el mar, bueno, pues se habla de que la ola puede verse como ola, o hay un momento determinado en el que dejas de verte como ola para ser el océano. Pero claro, para contemplarte como océano tienes que dejar de ser ola. A esto me estoy refiriendo. El cesar cualquier tipo de identidad, el lanzarte a la nada, y en cuanto que vives la experiencia de la nadeidad, vive la experiencia de la totalidad. Pero para vivir la experiencia de totalidad, océano, tienes que dejar atrás la identificación con cualquier cosa, ola. Y se abren, por tanto, ante ti estas dos opciones. Oye, y no pasa nada. No es ni bueno ni malo, sino cada cual en su proceso conciencial y evolutivo. Y a lo que me refería es que cuando vives esa experiencia de nadeidad, es decir, de totalidad, ya no eres nada y vives la experiencia de todo, ahí ya tú no tienes que encarnarte. ¿Para qué te vas a encarnar? No tienes que vivir ninguna experiencia, porque no hay ninguna historia personal. No hay nada que te lleve a, yo tengo que vivir no sé cuánto, ya no te, como no te ve como nada, no hay acuerdos con otros, se acabó. Sin embargo, planteaba en ese congreso, y lo planteo en el libro del tránsito, que aún así, aunque no es obligatorio, porque todo el libre albedrío no es obligatorio, por tanto todo es voluntario, pero aún así, lo frecuente es que aún así vuelves a encarnar. La gran pregunta es ¿por qué? Pues no es para vivir experiencias, sino por amor, punto. Por acompañamiento, por amor. Me gusta recordar que esto viene de hace tiempo. La humanidad, entre todos los componentes de la humanidad, tenemos esa especie de pacto, de que aunque tú en tu proceso conciencial evolutivo llegues ya a un punto en el que cuando desencarnas experiencia la nadeidad y la totalidad, aún así vuelves a encarnar. Derivado de que en otros procesos anteriores, en civilizaciones pretéritas, como fue Lemuria, no regía esta especie de acuerdo. Entonces, cuando tú ibas evolucionando, no volvías a encarnar, no volvías a encarnar, no volvías a encarnar. Y eso hace que en la sociedad actual, en la Tierra actual, en la humanidad actual, hay muchísima diversidad conciencial. En un mismo bloque de vecinos hay personas de muchos estados de conciencia. En un centro de trabajo hay personas con muchos estados de conciencia. En un grupo de amigos y en familias hay personas con muchos estados de conciencia. Bueno, pues imaginaros que las personas en un estado de conciencia, vamos a llamarlo así, más de una frecuencia más alta, dejan de encarnar, dejan de encarnar, dejan de encarnar. Eso hace que se fueran quedando aquí los estados de conciencia que en su proceso conciencial van más tranquilos y por tanto son más densos. Y eso provoca un atoramiento en el proceso conciencial evolutivo. Mientras que en el acompañamiento, en la miscelánea en la que estamos, eso es estupendo. A lo mejor el que está más o se ve más evolución y dice, para mí no es estupendo tener, pues sí, es estupendo, en clave de amor es estupendo. Y es por eso por lo que voluntariamente, no por obligación, voluntariamente, incluso en ese estado, vuelves a encarnar, pero se hace por amor. Y aquí ya no vives, no estás para vivir experiencias tuyas, sino que estás para acompañar. En el ámbito oriental a esto le llaman los bodhisattvas. Y en el ámbito occidental, en el ámbito del cristianismo, son los 144.000. No sé por qué en el ámbito oriental le dan nombre, pero no número, y en el ámbito occidental le dan número, pero no nombre. Ni sé si se llaman bodhisattva, ni sé si son 144.000. Pero sé que ambas cosas se refieren a lo mismo, ¿eh? y se refieren a eso, los 144.000 son seres humanos que en su proceso conciencial evolutivo han despertado ya su energía crística y que siguen encarnando en el plano humano para compartir con los demás esa evolución en conciencia. A eso es a lo que me refería. Me perdona una entonces, ¿el alma personalidad cuando se convierte en una deidad? Cuando tú quieres en conciencia. Ah, vale. Cuando... Eso, cuando tú lo sientas. Cuando tú lo sientas, correcto. ¿Y desde ese punto hay algún tipo de conciencia? Es que hay una cosa que no entiendo. ¿Mm? Que desde ese punto ya en el que eres la fuente, que eres el mar, ¿cómo decides tu volver si hay una conciencia de individualidad? Yo diría que es como cuando tú te vas, es el símil que yo he sentido, tú vas a una piscina, y es como te pones ya en el borde de la piscina para tirarte de cabeza. Porque ya dice, no, yo es que soy el agua, no soy nada en particular. Bueno, pues como si un momento antes de tirarte de cabeza hubiera algo en ti que hace que vuelvas otra vez a encarnar. Pero ya toda tu disposición en conciencia ya era lanzarte, ya habías perdido cualquier miedo, ya te ibas a tirar. Pero en ese momento, claro, como si te fueras a tirar de cabeza y te llaman de pronto Emilio, no sé. Y entonces, pero tu disposición llega a tirarte. Pero en este caso no es que nadie te obligue, no hay obligación. Eres tú. Como dice Concha, cuando tú lo sientes, más que lo quieras, efectivamente el término es que lo sientes. Entonces, perdona, ¿no se llega a experimentar esa nadeidad? Sí, sí la has experimentado. ¿En ese instante, sin llegar a tocar con tus manos en la piscina? Ya la has experimentado. Ya. Lo del ejemplo de la piscina es que no encuentro otra forma más metafórica de expresar. Sí, yo te entiendo perfectamente. Pero ya sé, ya. Y no puede... Ya se ha producido. En ti ya se ha producido. No puede pasar una persona que esté en un grado... Es que no me gusta hablar de grado, pero bueno... en una conciencia que le parezca que esto es una maravilla y quiere volver porque le parece que esto es una maravilla, claro, tal como es, claro, que va avanzando, pero que es como un milagro diario, como una apertura a la vida, que se encuentra uno cosas, puede pasar eso. De hecho, eso, Concha, también. No tenga ninguna duda de que esos bodhisattvas, como le queramos llamar, sí, esos 144.000 o el número que le queramos poner, sí, cuando están aquí, viven en el gozo. Ajá. Viven en el gozo porque viven en el discernimiento. Yeah. Viven en la comprensión de que todo encaja. Viven en el respeto absoluto al proceso de todos y de todo. Ay, ay, ay. Lo cual no significa inacción. No es que estén ahí en el OM, no. Viven su vida cotidiana y actúan en la vida cotidiana. Pero actúan en el aquí y ahora. Actúan según el corazón le va marcando, según lo que le va moviendo desde dentro ante las situaciones de su vida cotidiana. Pero siempre desde el respeto. No sé, yo no tengo ni idea, ¿no?, si fue el caso o no, pero algunos temas de los que se comenta acerca de la Madre Teresa de Calcuta, algunas anécdotas de su vida, son experiencias muy propias de este tipo de conductores. Por ejemplo, cuando la Madre Teresa de Calcuta hablaba de que una entrevista, ¿no?, que bueno, pero usted se mete por medio de, hay un tiroteo y usted es capaz de cruzar la calle porque allí hay un dispensario donde hay bebés y por las bombas puede ser que aquel dispensario lo bombardee y usted no tiene el más mínimo problema, a pesar de que hay tiroteo, de cruzar la calle y coger a los niños y sacarlo en brazos y traerlo a un sitio más seguro. Ese valor, ¿de dónde lo saca? Bueno, es que no lo tiene que sacar, es decir, tú eso ni lo has buscado ni lo has dejado de buscar, pero estás en esa situación y a ti de corazón tú lo haces. ¿Por cómo lo haces? Por amor. Y no hay miedo. ¿Miedo a qué? Claro, ¿a qué vas a tener miedo? ¿Que te da un tiro? ¿Será que ha llegado el momento de desencarnar? Porque todo tiene su sentido profundo. Y cuando le pregunta a la periodista, y bueno, ¿y usted por qué lo hace? Bueno, pues lo hago por amor. Y porque además en ese bebé está la divinidad que hay en mí, es lo que ella contesta, ¿no? Perfecto. Y le dice a continuación la periodista, ¿y en el soldado que está disparando y que va a matar a los niños? Dice lo mismo. Lo mismo, también está la misma divinidad. Lo que pasa es que aún no lo ha recordado. A esto me refiero, ¿no? Es la comprensión de las cosas, ¿no? Y claro, cuando tienes esa comprensión, no significa que no actúes, pero claro, actúas desde una percepción radicalmente distinta, ¿no? Radicalmente distinta de la vida. ¿Y después de la nereidad? ¿Qué? No lo sé. Eso no lo sé, hermano. Si lo experiencia algún día, te lo comparto contigo. ¿Qué es el misterio? Eso es el misterio, como dicen. Eso es el misterio. Eso es el misterio. Y la última. ¿Cómo sería esa otra reencarnación en que acompañas a la humanidad interaccionando con la Tierra, pero más en clave Madre Tierra que de humanidad? Bien, es la última. Cuando encarnamos en este plano, tenemos que ser conscientes de que no todos los conductores traemos en la misma cadena de vidas. Es decir, no todos hemos vivido las mismas vidas en este plano. Unos conductores han encarnado más veces en el plano humano, otros menos veces en el plano humano. Y ojo, hay conductores que antes de estar encarnados en el plano humano han estado encarnados en otros muchos planos. Y otros en menos planos. Es decir, en lo que hablábamos antes de la historia personal, esa historia personal se dilata y no es la misma. Cada uno es cada uno y cada caso es cada caso. Bien, dentro de las dimensiones álmicas encarnadas en el plano humano, hay un montón de dimensiones álmicas que están encarnadas en clave humana. Es decir, están encarnadas en el plano humano para plasmar algo que no lo he compartido muchas veces, pero que creo que es sencillo de entender. Finalmente, habrá un momento determinado en el que los conductores que estamos encarnados en el plano humano dejaremos de estar encarnados. En algún momento. Vamos a suponer ya que se da la nueva humanidad en la nueva Tierra, yo qué sé, pues a los 1000, 2000, 5000, yo no sé. ¿Cuántos años después de eso? Diremos, ya está, ya no sigues encarnado. Y a lo mejor no es para volcarte en la Navidad, sino para encarnar en otros mundos, en otros planos. ¿Qué es lo que habremos dejado aquí? Habremos dejado aquí una especie de vida física con unos hábitos de vida que serán de amor. Imaginaros que nosotros en nuestra evolución, dentro de, yo qué sé, de 1000, 2000 años, estamos los que estamos aquí, a lo mejor con otros cuerpos, con otros, y ya no volvemos a encarnar. ¿Qué habremos dejado aquí? Lo que habremos dejado aquí será un mamífero, un homínido, que vivía con unas claves de vida y que, por la evolución que nosotros hemos impulsado en consciencia, ahora va a vivir con otras claves de vida radicalmente distintas. Donde en lugar de odio va a haber amor, donde en lugar de egoísmo va a haber altruismo, en lugar de competencia va a haber cooperación. Eso ya estará aquí. Ahora vendrán a encarnar otros conductores, no sé qué, pero eso ya se habrá conseguido. Es decir, una especie importante para la Madre Tierra, como es la humanidad, sus hábitos de vida serán hábitos de vida llenos de amor, llenos de conciencia, llenos de luz. Bien. Pero a su vez, hay almas que están encarnadas en seres humanos, pero no pensando tanto en esto que acabo de comentar, sino teniendo su referente en la Madre Tierra. Es decir, entendiendo que el que esto sea así no es importante tanto para la humanidad como para la Madre Tierra. Que es importante para la Madre Tierra que esta evolución de esa especie inteligente que vive en el plano humano, que es el homínido, se produzca. Pero poniendo más la atención en la Madre Tierra que en la humanidad. Normalmente este tipo de almas son almas que han estado ya en relación con la Madre Tierra mucho antes de que existiera la humanidad. Mucho antes de que existiera la humanidad. Y la humanidad vive obviamente en la Madre Tierra. La humanidad, lo que es el homínido, se le calcula el homínido como tal, no los prehomínidos, no Atapuerca, sino los homínidos se le calcula unos 200.000 años. Atapuerca, que no son homínidos, pero en fin, son 1 millón de años o poco más de 1 millón de años. Pero la Madre Tierra tiene más de 4.000 millones de años. Cuando aparece el famoso reloj del tiempo, es como dividen la historia del planeta Tierra en 24 horas. Y el tiempo que la humanidad lleva en el planeta Tierra no llega ni a 2 minutos de esas 24 horas. ¿Eh? O sea, tú pones el reloj entero del tiempo cronológico de historia de la humanidad, y, perdón, de historia de la Tierra, y la historia de la humanidad no ocupa ni dos minutos de las 24 horas de la Madre Tierra. Es casi nada, es casi nada. Lo que son dos minutos al cabo de un día, casi nada. Eso es lo que es la presencia de la humanidad en la Madre Tierra. Y ha habido dimensiones álmicas que no como humanos, sino con otras formas de vida, llevan mucho tiempo relacionados con la Madre Tierra. Mucho tiempo. Y que cuando ahora encarnan en humanos, no lo hacen en sentido estricto por la humanidad, que también, pero lo hacen sobre todo en clave de la interacción que eso genera y provoca, en clave de Madre Tierra. En la prohistoria de la Madre Tierra, nuestro planeta tiene una prohistoria bastante curiosa, que ahora no es el momento de ir a ella. En algún momento lo hemos tocado ya, y ahora me atrevo simplemente a hacer un esquema muy breve. La Madre Tierra inicialmente no era el vergel que es hoy, no era el planeta verde y azul, azul y verde, mejor dicho, que es actualmente, sino que era un planeta simplemente resultado de recoger restos de otros planetas del sistema planetario. Es decir, se formó el sistema planetario y los restos de otros planetas formaron una especie de gran roca que poco a poco fue cogiendo una forma cilíndrica que ni siquiera se llamaba Tierra. Es curioso que en aquel momento era Tierra. Es como si hubiéramos puesto el nombre ahora a lo que entonces era. Entonces era roca. Por una serie de fenómenos cataclísmicos, con relación a los ciclos que hay en el universo, en el sistema planetario en el que estaba ese planeta, entró un gran asteroide o otro planeta, la convicción que mucha gente tiene, entre ella y yo, es que fue un asteroide, un gran asteroide, que chocó contra la Tierra. Ese choque contra la Tierra produjo un desplazamiento de la órbita terrestre. Produjo, primero, la colisión, la ruptura, la Madre Tierra, lo que en aquel momento era la Tierra, se rompe en dos, un trozo más chico y un trozo más grande, y un montón de trozos pequeñitos. Los trozos pequeñitos conforman el anillo de asteroides que actualmente hay entre Marte y Júpiter, porque la Tierra estaba entre Marte y Júpiter. Y los restos pequeñitos son los que derivaron en ese anillo de asteroides. Y la ruptura, esos dos trozos que se ven como impulsados hacia el Sol, son la Tierra y la Luna. Y como consecuencia del impacto, el desplazamiento hace que la rotación de lo que era la Tierra, en lugar de estar entre Marte y Júpiter, pasa a meterse entre Marte y Venus. Con lo que provoca el acercamiento de Venus hacia el Sol y el alejamiento de Marte hacia el Sol. Es como si al hacerse el hueco, la Madre Tierra, echar a los lados, por la fuerza de la gravedad, echar a los lados tanto a Venus, acercándola al Sol y por tanto haciéndolo un planeta que para lo que nosotros entendemos formas de vida es más complicado debido a las altas temperaturas, y todo lo contrario a Marte. A Marte lo aleja del Sol, con lo que se enfría. Entonces, mientras que Venus y Marte eran planetas que por su rotación al Sol eran muy parecidos a lo que hoy conocemos como la Tierra, debido a su alejamiento y a su acercamiento, se convierte en difíciles para formas de vida como las que viven en la Tierra. Y esa forma de vida desaparece. Pero la Tierra, a su vez, que ocupa esa posición privilegiada, es una roca. Y a partir de ahí hay civilizaciones que comienzan el proceso de darle vida a la Madre Tierra. Hoy hasta la NASA reconoce que el agua, que es la fuente de la vida, vino del exterior, claro. Aquí no había agua ninguna. ¿Qué es lo que se dice? Que el agua viene como consecuencia de que los cometas, los asteroides, en su cola llevan hielo, y que a lo largo del tiempo fueron chocando contra ese planeta que era roca, y poco a poco van dejando ese agua, ese hielo, que fue formando poco a poco grupos de agua, embalses de agua, y ya poco a poco, pum, hay un momento determinado que surge el ciclo de la vida. Lo que yo sé es que eso no fue casual. Así que eso no fue algo que se hizo como fruto de la casualidad, sino que hubo civilizaciones que estuvieron en su momento trayendo, dirigiendo esos asteroides, esos cometas, para provocar la llegada de hielo a la Tierra e ir consiguiendo que aquí hubiera agua. Y hay un momento determinado en que esas civilizaciones, a ese agua que ya se ha formado, traen a su vez especies de vida, que son las primeras que hubo en este planeta. Y esas especies de vida siguen estando con nosotros, y son especies de vida muy evolucionadas en conciencia. el ser humano, como todavía vive en la prepotencia, miramos a todos los seres vivos por encima del hombro. Pero esas especies están muy, muy por encima en conciencia de lo que todavía está la humanidad. La humanidad ahora se empieza a acercar. ¿Cuáles son esas especies? Lo sabemos de sobra. Ballenas, delfines, calamares gigantes, formas de vida que están en las fosas abisales, a 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000 kilómetros de profundidad, y que están en la Tierra desde prácticamente su origen. Y fueron traídos aquí desde otros mundos. Y desde luego eso, cuando estamos contemplando alguna de estas formas de vida como los delfines, esto no es un cuento chino, es que es real. Cuando empezamos a saber tantas cosas de cómo viven, de cómo se relacionan, es que vienen de otros mundos, y han venido de otros mundos como fuente de la vida, ¿no?, en este planeta. Y ellos tienen una ligación enorme a la Madre Tierra, enorme. Su pacto, ellos sí que tienen un pacto claro con la Madre Tierra. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Venga, última cosita y ya nos vamos. Una pregunta, Emilio. Tú hablaste, no sé si ya decir que a las 24 horas de poner una semilla de una pareja, ¿no?, se hace el alma del bebé, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno. ¿Cómo? Esa no es la pregunta. Bueno, eso es lo que yo te escuchaba a ti. Uh-huh. Y a mí eso me preocupa, porque como yo estoy a favor de la vida de la madre, ¿sí?, en cuanto que ya pasa un tiempo, ¿no?, pero en su principio, yo estoy, que una mujer debe decidir si quiere ser madre, si no es madre y todo eso. Entonces, eso es lo que yo te pregunto. ¿Tú eso cómo lo ves? Porque si esa cosita ya tiene alma, es que puede cambiar mi manera de pensar. Entonces yo quiero saber, para mí es importante. Yo creo que eso no afecta, entre comillas, a la manera de pensar, mejor dicho. Yo creo que la manera de pensar hay que quitársela de la cabeza, sí, no tener maneras de pensar, vale. Porque todo tiene su sentido. Entonces me explico. Primero, cuando se produce la fecundación, son una célula masculina y otra femenina que se unen. Creo que se llama cigoto, ¿no? Se llama cigoto. Entonces, esos son dos células. En ese momento se inicia la reproducción celular. Esa reproducción celular es continua hasta concluir en el bebé que nace. Un ser humano adulto tiene unos 100 billones de células. Un bebé, tengo entendido que no llega a 10 billones. Pero bueno, son 10 billones de células. Frente a las dos iniciales, en un periodo de gestación de 9 meses, se multiplica hasta llegar a 10 billones de 9 billones y pico de células. Bien, la reproducción celular es continua. 2, 4, 8, 16, 32, bla, bla, bla, bla. Cuando se llega 2, 4, 8, en el 8 hay una parada. En el 8 hay una parada. Que dura entre 24 y 48 horas. Esa parada es una parada que tiene su sentido porque es donde la dimensión álmica encaja en el feto, y eso se produce efectivamente muy poco después de la reproducción, porque esa multiplicación celular es muy rápida, 2, 4, 8, pero ahí se para. Entonces, efectivamente, yo no sé si es una cuestión de horas, pero pocas horas, ¡plac!, es cuando se produce el encaje de la mayoría de lo que denominamos alma. El alma es tan, su energía es tan tremenda que no termina, es como si fuera un programa informático, que ahí es donde se descarga fundamentalmente. Eso que a veces aparece en el ordenador, descarga, no empiezan a aparecer el tanto por ciento. Ahí es donde se produce la gran descarga. No obstante, hay partes de nuestras dimensiones álmicas que se descargan incluso después de haber nacido, haber salido del vientre de la madre. Pero la descarga más fuerte se produce en ese momento. Claro, a partir de ahí, dice, bueno, y lo de la libre decisión de la madre para... Es que eso hay que plantearse en otros términos. Es decir, cuando un bebé... Cuando un conductor encarna, elige a la madre y elige al padre. Cuando elige una madre que, por los motivos que sea, decide abortarlo, sí, ese conductor lo sabe de sobra. No hay libre, o sea, hay libre albedrío, no hay predeterminismo. Pero claro, no hay predeterminismo cuando tú naces y llevas una vida, y nosotros en nuestra vida hemos tenido libre albedrío absoluto porque tenemos ya unos años. Pero ahí hay tan poco tiempo de recorrido que si tú eres abortado, significa que tú eso lo sabes antes de encarnar. Y por tanto tiene su sentido profundo. El sentido profundo ahí tiene que ver con la madre. No tiene que ver con el conductor que es abortado, sino que tiene que ver con la madre. Y tiene que ver con las experiencias que el aborto va a conllevar con la madre. Que más allá de cualquier juicio moral, que yo no hago en absoluto, lo que es evidente es que es una experiencia fuerte, fuerte. Sea como sea, o sea, por las razones que sean, pero es fuerte. Y antes o después en tu vida eso te lleva a plantearte cosas, a formularte cosas que si no, no te plantearía. Pero no nos analicemos en términos morales, sino simplemente en términos en conciencia. Ahí ha habido un pacto de amor. Yo sé que cuando planteo esto, las personas que por su sistema de creencias están a favor del aborto, dicen, váyate, hombre. Y los que están a favor del aborto dicen, bebe, lo que yo decía. Pero claro, cuando desarrollo esto pasa al revés. Porque digo, no, es que el que aborta, el que viene, ya lo sabe. Con lo cual, el aborto, fijaros, es un pacto de amor. Entonces, claro, el que estaba en contra del aborto y que antes me estaba dando la razón a mí, me dice, mira, yo estaba, ¿cómo va a ser el aborto un pacto de amor? Vamos a saltar, es que si no, no lo volvemos loco, de verdad. Es un pacto de amor, que tiene implicaciones y tiene consecuencias. Lo cual no quita que la descarga álmica se produzca al poquito después de la concepción. ¿Vale? Venga, ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias.